Bueno, mis hermanos, shalom, que por eso los bendiga y los guarde. Shalom, mi hermano Armando, Sara, mi hermana Candy, y a la familia Varinia, mi hermano Douglas, mi hermana Claudia, mi hermana Laura. Ana Laura, perdón, ¿cómo estás, mi hermana? Shalom, mi hermano Coque, mi hermano Marcelo, allá todos los que están en casa, mi hermano Richter, mi hermano Manuel, mi hermana Vanessa y mi hermano Damián y toda la familia. Shalom, mi hermana Ana, mi hermano Gastón, mi hermana Solia de la familia, mi hermana Paola y a tu bebé. Que el pozo los bendiga y los guarde, y los que estén en la radio, que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Bueno, mis hermanos, pues voy a invitar a alguien de los que estamos aquí para que hagamos oración y regresemos para seguir la secuencia de lo que estábamos viendo. ¿Quién hace oración, mis hermanos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre Santo. Gracias, Padre, por permitirnos reunirnos con los hermanos en este día, el octavo día de la fiesta en Yom Shemini. Gracias, Padre, por poder compartir con ellos, por estar aquí, venir a buscar de tu presencia, de tu palabra, poder venir y degustar tu conocimiento, Padre. Gracias por el día que nos has dado, por el alimento, por el sustento, Padre, y por la salud de los hermanos. Gracias porque realmente necesitamos de tu palabra. Necesitamos, Padre, que hagamos ese examen de nuestras conciencias, de nuestros corazones, que nos examinemos cada uno en nuestros errores, en lo que andamos mal, en nuestros malos pensamientos, en todo el mal comportamiento que aún tenemos, Padre bendito. Y por eso estamos aquí, para que tu palabra pueda realmente hallar lugar en nuestros cuerpos, en nuestro corazón y en nuestro entendimiento, que realmente podamos hacer luego de esta enseñanza, Padre, meditación, que es lo que realmente el hombre necesita fundamentalmente, la meditación, luego de escuchar tu palabra, como la parábola del sembrador, que dice que aquella palabra que cayó en buena tierra, esa es la que dio fruto, y la que da fruto es porque realmente hace la diferencia con la palabra, porque hace la meditación. No es una palabra que es oída y que es gustada en el momento y que se dice, ay, qué linda que es esta palabra, pero luego viene la aflicción por las cosas del siglo, por la riqueza, por la aflicción o por la persecución en cuanto a la palabra, y esa palabra no haya lugar para hacer fruto en uno. Entonces, Padre, permite que podamos hacer meditación de día y de noche, todos los días de nuestras vidas, que logremos encontrar el tiempo día tras día, porque sabemos que ella es muy poderosa y que realmente produce fruto en nosotros, si realmente nosotros tomamos con seriedad todo en cuanto a lo que tú nos quieres enseñar, Padre bendito. Te pido, como siempre, porque en la boca de los enseñadores de esta congregación pongas tu palabra, Padre. Queremos solamente ser edificados por ti y enseñados por ti, por la enseñanza esa que trajiste mediante tu Hijo amado Yeshua el Mashiach. Por favor, Padre, pon tu palabra sobre ellos y que realmente toda su casa gocen de salud, Padre, y gocen del sustento diario, así como todos los hermanos que tengan problemas de salud, que pongas tu mano sobre ellos, Padre, para que los bendigas, y todos los hermanos que están pasando problemas o que no tienen el debido sustento, porque pongas tus manos también sobre ellos y realmente sean bendecidos, Padre bendito. En el nombre de tu Hijo amado, de nuestro amado Yeshua el Mashiach. Amén. Bueno, sigamos adelante. Estábamos señalando hace rato lo que era la primera carta a los Corintios, que realmente una de las cosas que nosotros venimos a comprender es que los siervos del Poderoso trabajan y nadie puede hacer vana esta su gloria, como en el caso de Saulo mencionaba, porque realmente eran varones que transmitían la palabra, y al enseñarla trataban de transmitir lo importante de la enseñanza, que era el poder salvar a otras personas. Nos damos cuenta que la forma vana de las personas, que a veces nosotros nos vemos involucrados en esta forma vana, es que realmente olvidamos el propósito de dejar esta forma de vida tan vana que llevamos día con día. Cuando nosotros no pensamos el propósito del por qué, el Poderoso nos muestra que realmente no hay vanidad en la tierra, no hay vanidad en el sol, no hay vanidad en la mar, no hay vanidad en los ríos, porque todo esto permanece para siempre. De lo contrario, encontramos que nuestra vida es vana, porque todos vamos al sepulcro, todos vamos al Seol, y no todos estaremos firmes, porque todos pereceremos, todos iremos allá. La diferencia que vamos a marcar es que vimos que la tierra fue hecha para que fuese creada. Pero si en nosotros, que no hemos entendido el mensaje, no cambiamos nuestra forma de pensamiento y nuestra forma de vida, estamos entendiendo que también es una cosa vana, porque la sabiduría, la enseñanza, el conocimiento, si no lo aplicamos de acuerdo a lo que hemos aprendido, entonces es vano, no sirve para nada. Eso es lo que Saulo nos transmite en los diferentes libros que hemos leído, ya sea Corintios, ya sea los libros que hemos citado en esta tarde, en esta mañana, acerca de todo lo que es la vanidad. Hemos encontrado que la carta a Timoteo, la carta de Corintios, nos muestra que realmente las personas que han venido a este conocimiento y han entendido esta palabra, nos muestra la carta a los Corintios que realmente ha sido por el esfuerzo, por el trabajo, como en el caso de Saulo. Saulo hacía todo esto haciendo entender que no tenía una Torá para aquellos gentiles o aquellas naciones, y que tenía una Torá para aquellos judíos, para que ellos pudiesen adquirir la palabra y aceptar esta palabra. Encontramos entonces dentro de todos estos personajes de la Escritura que realmente hay un propósito del porqué de la palabra del Poderoso, para que los hombres sean salvos por medio de la fe. Y para esto muchas veces encontramos que podríamos decir que Saulo era hipócrita, o que podríamos decir que era hipocresía la que practicaba cuando él se acercaba ante los a los hijos de Israel y les demostraba que guardaba la ley y no era verdad. Esto lo hemos citado en otras ocasiones, como en el libro de los Hechos se pagan votos de Nazareato, y esto es parte de la ley añadida, parte de la Torah añadida, y podemos considerar que esto lo hacía por amor a los hermanos. Ese mismo momento lo apresan a Saulo para quererle dar muerte, y él hace una defensa desde el idioma hebreo para que los que estaban ahí atendiesen a sus palabras, ya que él estaba metiendo gente en el lugar del templo, y se mencionaba que metía paganos al templo. Entonces nosotros, que hemos estado escudriñando esta parte de la Escritura, nos estamos dando cuenta que realmente hay un porqué se hace todas las cosas. Por eso Saulo, al igual que todos los discípulos, tienen el mismo propósito. Todos los que han servido quieren servir al Poderoso. El propósito es de servir al Padre Eterno. Poder servir al Padre Eterno. Y podemos someternos a esta forma de enseñanza, la cual la vemos registrada en todos los libros. Es importante ver que realmente hay alguien quien edifica la casa. Si la casa no se edifica de acuerdo a lo que describen los libros y no es edificada de acuerdo a lo que menciona la Escritura, de balde trabajan los que trabajan en esta casa, ya que la casa se edifica por medio de este conocimiento de la palabra. Hemos encontrado acerca de que esta enseñanza es para todos nosotros que queremos seguir y apegarnos a lo que ha aprendido Saulo. Para nosotros también es una obligación, como dice él, me es impuesta una necesidad. A Saulo se le impuso el poder transmitir esta palabra. También a Saulo se le mostró que tenía que hacerlo. La necesidad está ahí en la persona. Por eso nosotros, cuando nos acercamos a los hermanos, es algo que es propio, es algo que nos nace a cada uno. No podemos estar esperando que alguien venga a hacer las cosas por nosotros. Todos nosotros tenemos que entender que la vanidad no es buena, no es agradable delante del Poderoso. Por eso voy a citarles lo que dice el libro del Salmo, capítulo 126, versículos 5 y 6, con respecto a esto que estábamos hablando de Saulo, que realmente él era judío, era hebreo, él era circuncidado al octavo día, un personaje muy importante dentro de las Escrituras, de tal manera que tuvo que dejar todo esto para poder estar en el agrado del Padre. Salmo capítulo 126, versos 5 y verso 6, recordando lo que decíamos en la carta a Filipenses. Acordemos que la carta a Filipenses nos describe acerca de este Saulo, que todo lo había puesto a un lado. Hace algunas menciones en el libro de los Efesios, en las traducciones, como basura, la ha puesto por como algo que ya no es servible para él. Describe así en el verso que leíamos en Filipenses. Ciertamente aún reputo todas las cosas como pérdida por el eminente conocimiento del Mesías Yeshua, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y tengo por estiércol para ganar al Mesías, ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe del Mesías, la justicia que es de Elohim por la fe. Entonces, esta justicia de la fe es la que nos está moviendo, es la que nos está haciendo entender que debe de cambiar nuestra mentalidad. Salmo 126, versos 5 y 6. Los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Para aquellos discípulos o para aquellos siervos, como en el caso de Saulo, podemos encontrar que sus hermanos se tuvo que poner en un lugar en el cual se le fue odiado, fue despreciado por la nación de los hebreos, por la nación judía, ya que Saulo menciona que todo esto lo puso por por basura o por estiércol. Versículo 8 de Filipenses capítulo 3, versículo 8 hasta el versículo hasta el versículo 11, que es lo que estábamos leyendo hace rato de Filipenses. Describe entonces en el capítulo de Filipenses, recordémonos que él describe desde el versículo 5, acerca de que, cuanto al celo perseguidor del verso 5, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Recordémonos que si alguien tenía que confiar en la carne más era Saulo, pero él confiaba en la carne por causa de que él había nacido en una cultura diferente a la que nosotros tenemos, una cultura la cual era enseñado de acuerdo a lo que se había transmitido desde miles de años antes, o mejor dicho, sí, miles de años antes, desde el tiempo de Moisés. Encontramos que la enseñanza era muy diferente a la que el Mesías trataba de plasmarle al pueblo. Por eso describe que si alguien tenía que confiar en la carne, más Saulo. Verso 4 de Filipenses 3, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene que confiar en la carne, más yo. Y por eso encontramos a este varón que tenía que confiar, que confiaba de la carne, y más él dice, y hace las expresiones de todo cuanto era hebreo. Versículo 8 en adelante describe, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Mesías Yeshua, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar al Mesías y ser hallado en él, no teniendo su propia justicia, que es en la ley, sino por la fe del Mesías, la justicia que es de Elohim por la fe, a fin de conocer el poder y de su resurrección, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces encontramos que Yeshua había transmitido una palabra en Saulo de tal manera que lo hacía recapacitar, pensar y modificar su vida. Esa vida que tenía que modificar es la que nos está mostrando en estos pasajes. Estos pasajes nos están mostrando que tenía que modificar algo. Y encontramos que realmente, como lo que leímos en el libro de los Salmos, los que sembraron en lágrimas, con regocijo segarán. Encontramos que para el siervo no es nada fácil, pero como describe, los que sembraron con lágrimas, con el regocijo segarán. Irán andando llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Para nosotros, el entender que para ellos tienen una carga, tienen un peso, tienen que hacerlo, pero como dice, no importa que sea con lágrimas, no importa que sea llorando, llevarán la preciosa semilla. Pero saben bien que tienen un pago en el tiempo futuro, como describe aquí, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Cada uno de los discípulos y de los siervos saben que tienen este mérito o esta bendición de que realmente todos aquellos que se apeguen a transmitir no la vanidad, sino la sabiduría que les dará parte en los que resucitarán de los muertos, y a estos que resucitarán de los muertos van a levantarse en el día postrero, como describe, volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Para todos los siervos, el poder transmitir la palabra, saben bien, como describe, les he impuesto una necesidad. Para ellos no es nada fácil, ya que las mismas cartas a los corintios, Saulo describía acerca de los padecimientos que tenía y de los sufrimientos que tenía Saulo. Muchas veces citamos acerca de lo que tenía que vivir Saulo, como mencionábamos hace rato. Nosotros solo sabemos que tenemos que enseñar, no importa que a lo mejor muera un familiar, no importa que se pierda el ser más querido, no importa que haya pasado algo. Nuestra obligación es tratar de servir al pueblo y de enseñarle al pueblo, porque los siervos tienen en su corazón siempre estar sirviendo al pueblo. Por eso los siervos nunca decaerá su semblante, porque saben que tienen promesas que se cumplirán en el tiempo postrero. Voy a invitarlos a que leamos lo que describe el Salmo 127, versículo 1 y 2, por favor. 127, 1 y 2. Sí, por favor. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Describe el Salmo. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Nosotros sabemos que la sabiduría radica en el poderoso. La sabiduría que transmite el poderoso a los siervos es la que tiene que ser transmitida al pueblo. Por eso, si un edificador edifica la casa y si el Señor no la guarda, perdón, y si el Señor no está allí, como describe, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Por qué? Porque la casa se caerá, porque la casa no terminará. Tiene que ser edificada la casa, pero tiene que ser con un conocimiento, un entendimiento, porque volvemos a repetir, no es aquellos de los que sabemos de la palabra, sino de los que ponemos por obra esa palabra. Por eso, en el capítulo que leímos ahorita, nos describe acerca de estos que van a edificar la casa. Tienen que trabajar la casa los que trabajan en la casa, pero si el Señor no es el que la edifica, de balde son los que hacen la edificación. Y si el Señor no guarda la ciudad, en vano velan los que la guardan. ¿Por qué? Porque si el Señor no es para con su pueblo, simplemente los que vendrán a saquear la casa o la ciudad, la saquearán y no hay nadie que pueda impedírselos, porque el Señor no está con su pueblo. Nosotros encontramos en estos versos que realmente el que ha de edificar la casa, el que tiene que cuidar esto, es el Señor. Nosotros por eso necesitamos de este conocimiento de la jodma, o lo que se conoce como la sabiduría. La sabiduría que se transmite, se enseña y se habla acerca de una sabiduría que no es humana. Permítame tantito. Voy a invitarlos a que leamos el libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 12, por favor, y chequen la palabra en hebreo de la palabra ciencia y de la palabra sabiduría, por favor. Eclesiastés capítulo 7, verso 12. Porque la sabiduría protege, el dinero protege, pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Chequen la palabra hebrea en la palabra ciencia y en la palabra sabiduría. Acá ahí viene muy diferente este verso. Sí. Voy a agarrar otra versión. Perdón, porque no ubico el verso. Ah, sí, sí. El que leyó Sara queda en frente porque protección da la sabiduría, protección del dinero, pero está en la diferencia que el conocimiento, la ciencia, la sabiduría de alguien. Ajá. Describe entonces, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Entonces dice, porque escudo es la ciencia. Recordemos que la palabra ciencia se tradujo de esta palabra jodma. La palabra jodma te describe que es un escudo, pero no te sirve de nada. Por eso dice, porque el escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Entonces el dinero, de la misma manera que esto, te sirve, pero esto no te puede salvar. Por eso dice, más la jodma excede en que da vida a sus poseedores, y puede darle vida a un poseedor de ella porque realmente está entendiendo que esta sabiduría puede darle vida a todos aquellos que se allegan a ella. La sabiduría es la que nos está describiendo que puede ser buena, y en los casos de la sabiduría, en la cual cuando no procede del Padre o no procede del Poderoso, no puede ayudarte para obtener la vida. Simplemente la sabiduría, como encontramos en la Carta a los Corintios, encontramos dos tipos de sabiduría, una que es la humana y otra que es la de Elohim. La de Elohim puede darte la vida, más la de la sabiduría que es del hombre no te puede dar vida. Por eso encontrábamos acerca de las diferentes formas de ver qué es la sabiduría. La sabiduría que viene en este libro, en el libro de Eclesiastés, nos está mostrando, y en el libro de los Salmos nos muestra, y en Proverbios, cómo es que esta sabiduría, cuando se percibe y se entiende, sabemos que es la vanidad. La vanidad, cuando nosotros andamos en pos de nuestros propios caminos y hacemos nuestra voluntad, no pensando acerca de lo importante, para qué es que nos da el Poderoso todas las cosas, porque el Señor hace al rico y el Señor hace al pobre, el Señor pone a reyes y quita a reyes, el Señor pone todo cuanto hay en esta tierra, nada se mueve si no es por su voluntad, ninguna hoja de un árbol cae si no es por la voluntad del Poderoso. Entonces, podemos considerar que lo que el libro nos trata de hacer mención es que meditemos, que pensemos y que hagamos la diferencia. La sabiduría que proviene del Padre nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de hacer la diferencia, ya que el saber y el entender no da entendimiento para salvar la vida, que es lo que hemos visto muchas veces, que la fe sin obras está muerta. De nada le sirve a un hombre entender, comprender, discernir, hacer diferencia, si en la vida no modifica su forma de pensamiento. Voy a invitarlos a que vayamos a lo que describe el libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 4 hasta el verso 10, y pongamos mucha atención de lo que nos está pidiendo. ¿Primera de Timoteo? No. Ajá. Primera carta de Timoteo 4, versículo 4 al 10. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Yeshua el Mashiach, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Este verso lo citaba ayer nuestro hermano Marcelo y hablaba acerca de lo importante. Vimos desde la mañana cómo es que la vanidad sabemos que la sabiduría, sabemos que nuestra vida, todo lo que hacemos debajo del cielo es vanidad. Nuestra propia vida es vana. ¿Por qué? Porque vamos a morir. Tenemos que descender al hoyo, tenemos que morir. La diferencia es que nosotros podemos prevenir no morir para siempre, sino que venga la resurrección de los muertos, ya que la tierra fue hecha para que fuese habitada. Y si nosotros no procuramos el poder querer habitar en esa tierra para siempre, entonces eso es vano. Es vano para el hombre rico y es vano para el hombre pobre. Si el hombre pobre no guarda su vida al escudriñar y meditar en la palabra del poderoso, así como el rico, el mismo suceso tendrá. Tanto el rico como el pobre descenderán al sepulcro. Así, de la misma manera, descenderá el rico y el pobre. Permítame tantito. Entonces describe así, pongamos atención. Capítulo 4, verso 4. Porque todo lo que Elohim creó es bueno, nada es desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Elohim y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen servidor del Mesías, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces nosotros, conforme a lo que hemos leído, encontramos de que el buen servidor, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido, le escribe, desecha pues las fábulas y profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Tiene que ejercitarse en la piedad uno, porque la piedad es la que ejerce la potestad de lo que es, lo que no es vano. Porque lo vano es cuando no se tiene piedad, cuando se odia al hermano, cuando hay pleito, la contienda, la disensión. Cuando hay piedad, es todo lo contrario de todo lo malo. La piedad es lo que te permite perdonar, ayudar, bendecir, compartir con todos aquellos que no lo tienen. Por eso nos pone el ejemplo. Porque el ejercicio corporal... Capítulo 4, verso 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, si en esta vida presente hay piedad en el hombre, tiene en el presente vida, y en el tiempo futuro también es provechosa, porque resucitará de entre los muertos y vivirá para siempre sobre la tierra, como lo leíamos en el libro de Proverbios capítulo 2, que para eso fue creada la tierra, para que fuese habitada de los fieles, de los entendidos, de los obedientes, de aquellos que realmente han conocido esta palabra y la pusieron por obra. Capítulo 4, verso 9 de Timoteo dice, palabra fiel es esta, y digna de ser recibida de todos. Necesitamos aprender de la piedad. La piedad es la que nos llevará y nos guiará para que hagamos cosas adecuadas y cosas positivas. Describe, capítulo 4, verso 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Los que creen en él son aquellos que pueden levantarse, porque estamos esperando en él. Por eso dice mayormente. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Quiénes? Saulo y los servidores. Por esto mismo trabajamos y sufrimos, porque esperamos en el Elohim viviente, que él es el salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Aquellos que han creído son de los cuales los levantará de entre los muertos, porque él es el que esperamos, al Dios viviente, al que levanta de los muertos. Por eso es que describe Saulo, que esto mismo que trabajamos y sufrimos oprobios, ellos han sufrido todo esto porque realmente ellos saben bien, o los siervos saben bien, que no todo el pueblo va a estar de acuerdo con ellos. Tanto habrá gente que les ame como va a haber gente que los aborrezca. Y por eso necesitamos entender el propósito, porque en la primera carta a los Corintios, Pablo nos está hablando acerca de todos los oprobios y de todas las cosas que sufrió o padeció en el tiempo que estuvo en Israel. Primera carta a los Corintios 4, versículo 9, hasta el versículo, permítame tantito, te las doy bien el verso. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, desde el versículo 9 hasta el versículo 13, por favor, que es de lo que está hablando Saulo acerca de que han sufrido estos aprobios, y este es el que está esperando. Nosotros esperamos también al Elohim, y si estamos esperando el Elohim, que él es el que es el salvador de todos, a todos nos va a salvar. Por eso esperamos que en él para poder ser levantados. Primera carta a los Corintios 4, versículo 9 hasta el versículo 13, por favor. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Mashiach, pero ustedes prudentes en Mashiach. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. Si en este caso encontramos a estos siervos que realmente para ellos ha sido, no hay un mérito que sea agradable, por eso es que describía en el libro de Eclesiastés que este penoso trabajo se los dio a los hijos de Adán para que se ocupasen en ella, para que puedan ellos servir, porque no es nada grato, no es nada nada que sea de mucha felicidad. Nada encontramos, ¿mande? No es nada agradable, porque desde el punto de vista, para los que estamos callados del otro lado del chat y que no nos mantenemos comunicados unos con otros, no sé, a veces ni siquiera sabemos cómo se llama el hermano o que con quién convive o con quién vive, pero el que enseña, ¿no? Porque el que enseña siempre estará en la mirada de ojos. Por eso mencionábamos que los siervos, cuando buscan agradar al Padre, lo único pensamiento que tienen es querer servir al Padre. Pero si los siervos están tratando de servir al Padre, y el pueblo, en vez de entender por qué el siervo hace las cosas y no trata de comprender el porqué de las cosas, entonces ahí hay un problema. Por eso la primera carta a los Corintios expresa acerca de lo que Saulo vivía en esos momentos en Corintios, y hace las expresiones acerca de cómo eran espectáculo al mundo, que eran como los sentenciados a muerte. Por eso describe en el versículo de primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos al Elohim viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente a los que creen. Entonces, en este caso nosotros por eso tenemos esa confianza en él, por eso nosotros tratamos de no desmayar. Si la gente desmaya es porque no han amado al Poderoso, si la gente se aparta y no quiere guardar el mandamiento es porque no aman al Poderoso. ¿A quién están amando? Es al vientre, porque no entienden por qué tienen que amar al Elohim y no al vientre. Entendemos nosotros entonces que nosotros tenemos un cuerpo para que el Señor venga a morar en nuestro cuerpo y Él sea habitado en nuestro cuerpo por parte de Él y por el Mesías. Nosotros tenemos que preparar nuestra casa, como hemos visto en estos días de la fiesta de Sukkot, para que ellos habiten en nosotros, para que podamos levantarnos en el día postrero de entre los muertos. Por eso nosotros encontramos con respecto a lo que era la piedad, o lo que menciona acerca de la piedad, estas palabras, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 10. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante del Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua el Mashiach, hombre, quien se dio a sí mismo el rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad de Mashiach, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones, Asimismo, las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Sí, Sara, sí se escuchó el que andaba yo hablando sin este sonido, era yo. Perdón, mis hermanos. Pero sí, un poquito cortado, Sara. Bueno, describe entonces la carta a Timoteo. Acerca de lo que estamos leyendo, les estaba comentando que hay que tener mucho cuidado. Hay que poner atención en lo que describe la carta a Timoteo, porque si vemos la carta a Timoteo, nos está describiendo de las cosas que hemos aprendido. Que hay que hacer diferencia entre lo que es vano de lo que no es vano. ¿Para qué nosotros luchamos o para qué nosotros peleamos? Ciertamente, si nosotros estamos peleando por algo positivo, que tenemos que pensar por las cosas positivas, y no como decíamos, como en el caso del profeta Isaías. Nosotros en Isaías vemos que el Mesías no juzgaba según lo que veían sus ojos, o arguía de acuerdo a lo que oían sus oídos, sino nosotros podemos considerar que debemos de hacer la diferencia. Cada una de las cosas que nosotros tratamos de hacer tiene que hacer en el conocimiento del Padre, separando las cosas espirituales y las cosas que son del mundo. Porque nosotros hemos encontrado que realmente de nada sirve la riqueza, de nada sirven los vestidos costosos, de nada sirven las prendas de ropa costosas, de nada sirve lo que tenemos a nuestro alrededor. Porque si nosotros sabemos cuidar nuestra imagen y cuidamos nuestra forma del pensamiento, nuestra imagen no es una imagen corpórea, no es una imagen física, sino que debemos de ser a la imagen y a la semejanza del Poderoso. ¿Y cómo es el Poderoso? ¿Cómo es su imagen y cómo es su semejanza? Su imagen no la podemos ver y nunca antes a nadie ha visto la imagen del Poderoso. Pero sí hemos visto una imagen que nos muestran los libros, en el cual podemos considerar cómo es el Padre. ¿Cómo es el Padre? Entonces, en las Escrituras, nos muestra un Poderoso con paciencia, tolerancia, benignidad, bondad, fe, paciencia, mansedumbre. Nos muestra, ¿vale? Misericordioso, lleno de bondad. Él es bueno, por eso se le da el título de bueno, porque Él cubre todas estas cosas a diferencia de nosotros. Por eso en la carta a Timoteo nos está pidiendo que hagamos rogativas y peticiones, no por nosotros, pero es para nosotros. Dice que no es para nosotros las rogativas y las peticiones, pero sí es para nosotros, porque dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas y oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Cuando dice por todos los hombres, no está hablando únicamente por los del grupo o por los que están escudriñando la palabra, sino por todos los hombres, por los reyes y por los que están en la eminencia, que tienen un poder. ¿Quiénes son los que tienen poder sobre la tierra? Pues no nada más el presidente o el rey o los gobernantes. También están los diputados, están los magistrados, están los legisladores, está un grupo de gente que gobierna nuestros países. Hay una multitud de gente que tiene poder y autoridad. Por eso describe, oren por ellos y por los que están en eminencia o tienen un poder, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en honestidad. Si nosotros nos damos cuenta y no rogamos al Padre para que sean las cosas de esta manera, tendremos que entender que lo que vendrá sobre nosotros es algo que los mismos reyes de la tierra nos someterán y nos aplastarán. Por eso muchas veces nosotros vemos los países cómo sufren y tienen carencias y tienen malestar en este aspecto, porque los gobernantes se enseñorean de los pueblos, someten a los pueblos y aplastan al pueblo. No amando así al pueblo, porque realmente ellos están para el servicio del pueblo, pero ellos no lo entienden, no lo pueden comprender porque el dinero los ciega. Es una ceguera que no se pueden dar cuenta. Por eso dice que pidamos por ellos, para que sea esto benéfico para nosotros, para que reposadamente en toda piedad y en honestidad podamos vivir. Versículo 3, pongamos atención acerca de lo que hemos visto en la carta del libro de Eclesiastés. Capítulo 2, verso 3. Por esto es bueno, agradable delante de Elohim nuestro Señor y Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo van a ser salvos los hombres o cómo van a tener el conocimiento de la verdad? Simplemente no se puede. No se puede cuando los hombres no oran al poderoso y no hacen rogativas y peticiones porque los hombres no quieren hacerlo, porque no tienen este amor por a la gente. Por eso le describe que en cualquiera de todos los, perdón, porque esto es bueno y agradable delante de Elohim, estoy leyendo nuevamente el verso 3, y de nuestro Señor y Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno fuera que nada más no fuera el pensamiento del poderoso, sino que fuera un pensamiento de todos los que estamos aquí, ya que nosotros no conocemos a otros muchos cientos o miles de personas que también están buscando esto lo mismo que ustedes, que en la antigüedad, en el tiempo pasado, antes no habían sido participantes del conocimiento de la verdad, mas ahora los ha hecho participantes de esta verdad y está haciéndonos entender que debemos de hacer estas rogativas y estas peticiones, porque esto es agradable para el poderoso, por cuanto en ustedes hay amor por todos los hermanos o por toda la gente que aún no conoce de la palabra. Por eso el verso 5 describe, porque hay un solo Dios y un mediador entre Elohim y los hombres, a Yeshua hombre. Recordémonos que en la fiesta de Yom Kippur estábamos mencionando acerca de este evento. Recordemos que el lugar que se llama Kodesh y el Kodesh HaKadashim, que sería el lugar santo y el lugar santísimo, que es conocido como el Mishkan o conocido también como el santuario. Este lugar nosotros sabemos que entraba el sumo sacerdote para expiar nuestros pecados en el día del Yom Kippur. Eso es lo mismo que tenemos en este versículo en una comparación de la parábola. Porque hay un solo Elohim que se encuentra en el lugar Kodesh HaKadashim, que sería el lugar santísimo, y un solo mediador entre Elohim y los hombres, que sería el Mesías como el sumo sacerdote, el cual hace rogativas y peticiones para que se nos perdonen los pecados, que es nuestro Yeshua HaMashiach. Por eso el verso 6 describe, en el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, pero no nada más el apóstol, que es Saulo, es predicador. ¿Quién era el predicador en el tiempo antiguo que hemos leído desde hace rato? Péguenlo aquí en el chat, ¿quién era el antiguo predicador? ¿Mandé? Pregunto a mis hermanos en Sky y los que estamos acá, ¿quién era el antiguo predicador? ¿Están? Shalom, mis hermanos. A ver, mi hermano Gastón, mi hermana Ana, mi hermano Carlos, mi hermana Carlos creo que no estaba, mi hermano Marcelo, allá todos los que están en casa, Sara, Maggie, Marisol. Ah, perdón, mire, es que yo aquí no se me corre esto, no veo. Perdón, mis hermanos, si ya habían escrito. Perdón. Entonces, el antiguo predicador que encontramos en la Escritura, podemos considerar que estaba en el libro de Eclesiastés, el cual nos está describiendo de estas palabras. Por eso describe, para que... perdón. ¿Qué verso me quedé que se me movió todo acá? Verso 7. Para esto fui yo constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Mashiach, no miento, y maestro de los gentiles en la fe, y en verdad. Pues Saulo era un enseñador, alguien que transmitía la palabra a los gentiles. Vimos hace rato que dice que cuando andaba con los gentiles andaba como que sin ley, aunque tenía la ley de Elohim. Y hace la expresión de que él es el maestro o el enseñador de aquellos gentiles en la fe. Describe el verso 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contiendas. La ira y la contienda lo único que provoca es encuentros, peleas, combates. Entonces, con respecto a esto, describe, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, y sin ira y sin contiendas. Hemos visto que la ira, la contienda, la disensión, las herejías, lo único que provocan es conflictos y guerras. Hemos visto que producen malestar entre el pueblo. Esto no puede permanecer en nosotros, porque la ira y la contienda, lo único que puede traer sobre nosotros es que nos muestra que somos gente impía, gente que no ha entendido lo que es el entendimiento en la palabra, únicamente vanidad hay en nosotros, porque dijéramos por ahí, o preguntamos a los que estamos aquí, ¿la ira y la contienda puede traer algo benéfico a mi vida? Sería la pregunta. ¿La ira y la contienda, entendemos que es vanidad? ¿Qué piensan, mis hermanos? ¿La ira y la contienda es vanidad? Digan sí o no. De acuerdo a lo que hemos estudiado desde la mañana. Dice, asimismo, verso 9, que las mujeres atavíen, de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Si nosotros encontramos en este caso, acerca de este ejemplo que nos pone, que las mujeres se atavían con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro ni plata, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. De acuerdo a lo que acabo de preguntar, aquí hay una división de pensamiento. Voy a preguntar a mis hermanos, de acuerdo a lo que preguntaba. ¿Quién fue el primero que contestó acá? Fue desde el minuto 55, ¿verdad? Ajá. Yo preguntaba que si la ira y la contienda es vanidad. Entonces, sí fue Richter el que empezó a escribir no, ¿verdad? Desde ahí empezaron a contestar. ¿Mi hermano? Sí, mi hermano. Lo que pasa es que fue así. Dijiste si la contienda y la ira podía ser de edificación para nosotros, una cosa así. Entonces, ajá, por eso primero hay varios que pusieron no, inclusive yo. Y después dijiste si eso era vanidad. Entonces después vinieron los sí. Sí, lo que pasa es que lo que le digo, se me hizo confuso porque cuando estaba preguntando yo no vi el chat, entonces no vi cuando contestaron, entonces por eso me confundió, entonces dije, ¿por qué contestaron así? Por eso preguntaba a Luz, digo, es que no vi por qué empezaron a contestar así. Claro, mi hermano. Sí. Entonces como no estaba viendo el chat no vi cómo contestaron, entonces el punto es de que esto es vanidad, ¿por qué? Porque nosotros cuando estamos hablando no de dinero, ya no de lo que es un vestido, ya no lo que es un carro, una casa bonita o casa de lujo, porque ciertamente todo eso es vanidad, porque ahorita alguien puede procurar tener una casa de lujo, puede tener su casa impecable, puede tener adornos muy bellos, muy bonitos, puede tener todo esto y es vanidad, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque todo se va a podrir. Ajá, pero ahorita voy para allá. Todo eso es vanidad. Todo eso es vanidad. Porque todo se desaparecerá. Para aquellos mis hermanos que llegaron, que se conectaron ya un poquito tarde, mencionábamos lo que es Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 en adelante, y menciona lo que no es vanidad. ¿Qué no es vanidad? La tierra. ¿Qué no es vanidad? El sol. ¿Qué no es vanidad? El mar. ¿Qué no es vanidad? Los ríos, ¿por qué? Porque siempre están en funcionamiento y siempre permanecerá así. Encontramos que nuestra vida es vana porque todos morimos. La diferencia es que el poderoso nos describe que si nosotros tememos a Elohim y guardamos sus mandamientos, tendremos vida eterna. Y ese es el propósito del diálogo. Por eso mencionábamos, entonces la ira y la contienda, ¿es vano? Sí es vano, no puede ser edificante esto porque esto no nos servirá para nada, esto no nos ayuda para tener vida. Por eso es que cuando vemos, voy a pedirles de favor que peguen el versículo anterior, pero si quieren nada más péguenme del versículo 8 hasta el verso 10, por favor. De primera carta a Timoteo 2, verso 8 al 10. Podemos considerar entonces que lo que está describiendo este pasaje Es que entendemos que una cosa es tener ropa lujosa, tener una casa lujosa, tener perlas y oro y cosas como anillos, collares de oro. Y esto es vanidad para nosotros, porque nada de lo que podamos obtener en esta vida nos la llevaremos para la otra vida. Entonces muchas veces nuestra mente está enfocada en esas cosas y eso es vanidad. Por eso en el libro de Eclesiastés menciona acerca del hombre que trabaja y no tiene ni hijos ni esposa. ¿Y para quién trabaja? Ahora, aquel que trabaja y tiene hijos y esposas, esposa, y trabaja. Bueno, trabaja y lo tiene. Pero también todo eso es vanidad. También el no tenerlo es vanidad, porque mencionábamos acerca del pobre. El pobre está en su pobreza y está mendigando. Pero si el pobre mendiga y está en pobreza, pero tiene la forma de salvar su vida y no lo hace, también es vanidad, porque aunque se coma un pedazo de pan y o se coma una tortilla con sal o se coma una tortilla dura con un poco de agua, y si no buscó al poderoso y nunca entregó su corazón al poderoso, también es vanidad, porque de todos morirá. Por eso la escritura mencionaba cuando había guerras, tanto perecía el rey, perecían los soldados, como perecía el pueblo. De nada serviría para el hombre, ya sea rico o pobre, porque todos vamos al mismo lugar, que es la sepultura. Pero lo que sí debe de haber diferencia en nosotros es que debemos hacer esa diferencia. Si nosotros no marcamos la diferencia, entonces no servirá de nada, porque todos vamos al mismo lugar. Por eso describe la carta a Timoteo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias y santas, sin ir y sin contiendas. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Recordemos lo que describía la carta a Timoteo: la piedad para todo sirve. Pero si la piedad para todo sirve, entonces necesitamos enfocar lo que describe acerca de esta piedad, ya que la piedad que está describiendo aquí nos está señalando que debemos de aprenderla. La piedad, la que nos instruye, la que nos guía para que podamos llevar una vida diferente y decorosa. La piedad es lo que nos está indicando que es corresponde a todos los que somos los creyentes en el Mesías para que seamos santos. Porque la piedad, como describía, si un corredor corre y hace ejercicio, pues esto nada más beneficia al cuerpo, pero no puede beneficiar nada más. Primera carta a Timoteo capítulo 4 verso 8 leíamos acerca de esta piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Y dice que tiene promesas. ¿Cuál entonces? Pregunto, fíjense mis hermanos, describe aquí: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida y de la venidera. La pregunta es, ¿qué promesas tiene la piedad? ¿Qué promesas puede tener la piedad? Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, porque todo mismo trabajo sufrimos aprobio. Por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Elohim viviente, que Él es el Señor de todos los hombres, mayormente de los que creen. Pregunto a mis hermanos. ¿Sí me di a entender con lo que preguntaba? Dice, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. ¿Cuáles serían las promesas, mis hermanos? ¿Para qué, mi hermano, Jorge? Todo aquel que hace la voluntad del Padre tiene vida eterna. Se llama la gran tu vida, se la gana en 2 años. Describe mi mano Mi hermana Kendi, la piedad nos lleva a la vida eterna. Así es. Porque la piedad es provechosa. La piedad es lo que nos permite hacer bien las cosas. Dice Ana Laura, mi hermano Gastón, la vida eterna. Mi hermana Sara y Armando, la vida. Marcelo, si vivimos piadosamente, tenemos la esperanza de la resurrección. Tenemos que tener piedad y servirte con los demás y obtendremos piedad. De poder amar al prójimo, así tener vida y salvación. Pero no tener salvación y la vida eterna. Gastón dice que la piedad aprovecha para esta vida y para la eterna, que sería la venidera. Entonces, de acuerdo a lo que estamos leyendo, la piedad tiene algo muy importante. La piedad es la que nos permite entender que realmente hay algo que debemos de prepararnos. Si nosotros a veces vivimos de una manera a veces tan vana, y es tan vano nuestro pensamiento. Yo no digo que no estudien los hijos y que no se preparen y que tengan trabajos, pero muchas veces nosotros los padres enviamos a nuestros hijos a la escuela y se nos olvida la primer carrera que tendrían que haber aprendido. La carrera de la piedad, la carrera acerca de las buenas obras, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras. Necesitamos tener buenas obras. Primera carta de Pedro, perdón, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 hasta el 12, por favor. De segunda de Pedro 1, del 3 al 11. Perdón, mi hermano. Segunda de Pedro 1, del 3 al 12. Al 12. Bien. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Yeshua el Mashiach. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mashiach. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y hace la expresión acerca de que por esto yo no os dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros sepáis que estéis confirmados en la verdad presente. Estéis confirmados en la verdad presente. Cada uno de nosotros sabemos que cada rato mencionamos y repetimos lo mismo. Lo repetimos con la finalidad de que tengamos en nuestra mente este afán, el afán de poder someternos y ubicar lo que Él quiere que hagamos. Porque describe que todas las cosas presentes de la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Quiere decir que si no hay conocimiento, no podemos entender lo que pertenece a esta vida y la piedad que nos ha sido dada. La piedad no puede ser adquirida nada más por un efecto natural de las personas. Porque hay gente que tiene eso natural, de que son piadosas para con la gente, pero eso es algo que es en pocas personas que tienen piedad, pero no en todas las personas. Por eso hace la expresión en el verso 3, perdón. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Quiere decir que muchas veces entendemos qué es la piedad. Muchas veces entendemos que realmente vivir tranquilos, en amor, paciencia, tolerancia, benignidad, bondad, fe, es algo positivo. Lo entendemos y lo comprendemos, pero muchas veces no entendemos hasta dónde llega nuestra vanidad y dónde llega nuestro amor propio por nosotros mismos. Porque nosotros, como dice algún cantante de México, nadie vende un caballo por bueno. Siempre cuando era yo pequeño me llamaba mucho la atención esa frase y nunca la he olvidado, cuando describe que nadie vende un caballo por bueno ni hace rico quedándose pobre. Una persona que es ambiciosa siempre lo será, y realmente nadie quitará su riqueza para hacer más ricos a otras personas y quedarse a sí mismo pobre. Pero lo que sí entendemos es que una persona rica tiene el propósito de ayudar también a los pobres. ¿Cuál es el propósito entonces nosotros de los que no somos ricos y somos pobres? Que obedeciendo al poderoso tengamos este mismo efecto que el rico puede tener, lo que es la piedad. Por eso nos hace un análisis acerca de lo que sería la piedad. Capítulo 1, versículo 4 dice, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son las promesas? Nosotros lo entendemos, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y eso es lo que está describiendo que, ¿mande? Tener la vida eterna, pero describe que nos ha dado naturaleza divina. Ah, participantes de esta naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Por eso nosotros debemos ser a la imagen y a la semejanza de Elohim, porque esto es lo que nos ayuda a entender cómo vive Él, quién es Él, porque Él quiere que seamos así. Él quiere que seamos así para que vivamos todos en armonía, como hoy en día no podemos en este mundo. Porque mientras Ana Laura es una persona noble, tranquila, paciente y tolerante, hay alrededor de sí misma, sean hermanos de la carne, sean hermanos en el espíritu, o sean gente de su pueblo o de su nación, hay gente que es perversa, de las cuales nada más está pensando en robar, mentir, alzar un falso testimonio. Hay gente que busca su mal. Y así de lo mismo de Claudia y de Carlos Peguero y lo que es Manuel y de lo que son muchos de nosotros. Nosotros entonces debemos de huir de ese tipo de cosas. Muchos de nosotros sabemos que no nos agrada cuando una persona mayor viola a una niña de 4 o 5 años de edad. Para nosotros nos da molestia y enojo, porque pensamos, ¿cómo es posible que piense de esa manera? No es posible que esté pensando de esa manera. Entonces nosotros hoy en día vemos al asesino, al ladrón, al maldiciente, al borracho, y vemos a todo este tipo de personas que no son agradables al poderoso, pero también entonces nosotros tenemos que preparar nuestra carrera. Creo que si vamos a llevar a nuestros hijos a la escuela y no sabemos gobernar sobre nuestra propia casa, cuando vengan sobre nuestra casa o sobre nuestra familia este mal de no haber enseñado a nuestros hijos la piedad, el amor, la comprensión, la paciencia, la tolerancia, si no enseñamos a nuestros hijos a que nuestros hijos varones se casen con mujeres creyentes en el Mesías y que nuestras hijas se casen con hombres creyentes en el Mesías, y si no ubicamos el por qué hacemos las cosas, cuando no pongamos atención acerca de las cosas que tenemos que hacer y vivimos de una manera sin pensar, entonces el poderoso ciertamente nos tendrá que dar nuestro respectivo castigo porque no pusimos en práctica lo que nos enseñó. Por eso describe la carta de Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria excelencia. Entonces nosotros vemos y somos participantes de esto. ¿De qué somos participantes? De este conocimiento. Si no tenemos este conocimiento, no nos daremos cuenta de que tantas cosas pasamos por alto. La piedad nos está describiendo que es algo muy importante en nuestra vida, porque si nosotros tenemos piedad, podemos tener piedad del adversario, podemos tener piedad del perverso, del malo, del que hace la contienda, la disensión, el que hace las herejías. Podemos entender que debemos de razonar y podemos escuchar a otras personas para poder entender por qué piensan así. Entonces no maldecimos, bendecimos a los que ultrajan, bendecimos a los que maldicen, bendecimos y tratamos de perdonar a todos los que nos ofendan. Por eso es que se le llama la piedad, y por eso hay promesas muy importantes, como dice aquí, por medio, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los de la concupiscencia. Y eso es lo que nosotros hemos empezado a entender, que debemos ser participantes de esta naturaleza divina. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y la paciencia piedad, la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro amado Yeshua HaMashiach, el Señor nuestro. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. Es aquí donde nosotros muchas veces hablamos de que el fariseo y el escriba es ciego. Y hablamos del príncipe de Israel que es ciego, porque enseñó mal, enseñó equivocadamente, porque no escudriñó. Pero esto no es de ellos. Esto es de todos aquellos que no tienen estas cosas, que no tienen la piedad, que no tienen el amor. Por eso describe en este verso, verso 18, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto, en el cual, en cuanto al conocimiento de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Por esto dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Cuando dice que tiene la vista muy corta, porque es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, y no puede entenderlo porque sus pecados antiguos son los mismos que tendrá en el tiempo futuro, porque nunca cambió, nunca hizo meditación de lo que tenía que modificar en su vida presente. Para nosotros el estar pensando en qué debemos de cambiar debe de ser una meditación de todos los días, pensar y pensar y no dejar de pensar en lo que tenemos que empezar a actuar para que realmente seamos llamados hijos de Dios, para ser participantes de esta, ¿cómo describe?, naturaleza divina. Describe así el verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque habiendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino del Eterno de nuestro Señor Salvador Yeshua el Mesías. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, estéis confirmados en la verdad presente. Pero es como describe, no dejará de recordarles esto para que lo sigan siempre practicando. Siempre estar en la mente en que tenemos que practicarlo, en que tenemos que vivirlo, constantemente hacer énfasis en este tipo de errores. Necesitamos nosotros que cuando lleguemos a querer caer en este error, recapacitemos y no sigamos pecando, porque si seguimos pecando, entonces entenderemos que en nosotros no ha habido el entendimiento de lo que era vano. Asesinar es vano, matar es vano, mentir es vano, hacer todo lo que es malo es vano, porque no te sirve para nada. Por eso nosotros los seres humanos somos vanos, porque no tenemos vida. Y lo que tenemos que entender y participar es de la vida. Por eso en el libro de los Romanos, permítame un instantito, te les doy el verso. En el capítulo sería capítulo 8, versículo 28. Vamos a leer del 26 hasta el verso 29, por favor. Permítame un tanto. Hasta el versículo 29 nada más. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Elohim intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sabemos que a los que aman el Elohim, todas las cosas les ayudan a bien. Este saber a los que conforme al propósito son llamados. ¿A qué hemos sido llamados? Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos. El propósito de los enseñadores siempre ha sido formar a hombres semejantes al Poderoso, semejantes al Todopoderoso y a imagen del Poderoso, para que el que describe el verso 29, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hoy Él es el primogénito y nos ha mostrado que Él es a imagen del Padre, que Él es imagen, y esa imagen de su Hijo también nosotros tenemos que adquirirla, como describe lo que leíamos ahorita, para que seamos de esa naturaleza divina. La naturaleza divina es tener piedad, paciencia, tolerancia. Por eso nosotros encontramos al Poderoso que es misericordioso y Él es bueno, porque lleva esta cualidad. Lleva estas cosas porque si no hubiese sido así, yo creo que en este tiempo de la historia no habría humanos sobre la tierra. Pero como describe la Escritura, tiene paciencia para con nosotros, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Voy a invitarlos que vayamos ahora a la carta a Timoteo, capítulo 6 del verso 3 hasta el verso 16. Pongamos atención. Primera de Timoteo 6 del 3 al 6, mi hermano. Hasta el 16. No, del perdón. 3 al 16. Sí, hasta el 16. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Yeshua el Mashiach y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre Elohim, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Elohim, que da vida a todas las cosas, y de Yeshua el Mashiach, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Yeshua el Mashiach, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Sí, lo que nos muestra entonces la Escritura acerca de lo que no sería vano, vano no es el conocimiento nos puede llevar a la vida, el conocimiento nos lleva a la piedad, el conocimiento nos lleva al amor. El conocimiento nos permite entenderlo, pero eso no quiere decir que el conocimiento nos permita tener esto, que sería la vida eterna, sino la obra en sí. Hoy en día nosotros hemos podido ver cómo en el transcurso del tiempo muchos de nosotros, no importa el conocimiento, y podremos ver que mucha gente vendrá al grupo y en los diferentes grupos, ya sea como en Argentina y en otras partes, hay gente que aprende la Escritura, aprende y entiende de la Escritura y hace diferencia. pero no cambian la forma de pensar, no cambian la forma de ser, porque en ellos hay la mentira, el engaño, ¿cómo se describe la palabra? Hablan con lisonja, nos mentimos unos a otros. Entonces, esto no puede llevarnos a nada positivo. Por eso el capítulo 6 describe, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Yeshua el Mesías y a la doctrina que es conforme a la piedad, si alguien no lo acepta, describe, está envanecido. ¿Qué significa entonces la palabra envanecido? Pregunto a mis hermanos, ¿qué sería la palabra envanecido? Los demás, mi hermana Ana, Sara, todos los demás. ¿Qué es estar envanecido? Porque describe que está envanecido. Entonces, describe que si alguien no atiende a las palabras de la sana doctrina en el Señor Yeshua y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Infundir soberbia o vanagloria. Entonces, si nosotros leemos, realmente nos está marcando que realmente es algo vano. Las cosas vanas no nos permitirán levantarnos en la vida. Entonces, empezamos a hacer la diferencia. Tenemos cosas que hacer, sí, tenemos que hacer y muchas que hay que hacer por delante. Pero si nosotros no estamos pensando en lo que hemos aprendido, gracias, perdón, mi hermana Sara, no te había visto, sí, cierto, contestaste ahí arriba, no había visto tu nombre, perdón. Si nosotros entonces encontramos en estos pasajes realmente lo que perjudica al hombre es no creer a la palabra. Si no hay jodma, no hay sabiduría, no puede haber un grupo de personas que pertenezca a la piedad. Porque desde la perspectiva, tal vez hay gente que es muy amable, muy hospitalaria, muy decorosa, pero no deja de ser chismosa. Una persona que a lo mejor es hospitalaria, que atiende bien, pero no es chismosa, sino que ama a las personas, pero tiene jornaleros y a veces no les paga su jornal, entonces quiere decir que de nada les sirve. Debemos de considerar porque hay gente que tenemos cualidades, hay gente que tiene cualidades y carece de otras. Por eso nos escribe la palabra que realmente cuando nosotros enfocamos nuestra vista y vemos las cualidades que tiene un rico, que tiene un pobre, todo es vanidad. Pero tenemos que entender acerca de esta vanidad porque describe, si alguien no atiende a las palabras de nuestro Señor y a la doctrina que es conforme a la verdad, describe, está envanecido. Se te quedó abierto tu micro, mi hermana Kendi. Gracias, mi hermana. Está envanecido y nada sabe. Es el punto. Porque nada sabe, dice. No puede ser posible que una persona que está envanecida sepa algo. Podrá tener una sabiduría, pero una sabiduría que es humana, no de parte del Elohim. Por eso dice, delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Y imaginémonos lo que está describiendo el libro. Realmente es algo complicado, es algo difícil, porque realmente estos hombres describe que dice que están privados de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártense de los tales. Por eso describe que hay que aprender a apartarse de los tales, porque no nos llevará nada benéfico o nada positivo. Por eso Saulo hace mucho énfasis en esta carta a Timoteo acerca de las cualidades que tiene que tener un creyente en el Mesías. Verso 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Quiere decir que si yo me disgusté con algún hermano o con alguna hermana, llego a la comprensión para tener paz. Y ahí es donde aprendemos a perdonarnos los unos a los otros, como dice la Escritura. No quiere decir que no pueda haber un pleito, una contienda, pero debe de haber una reconciliación. Hablamos acerca de los que andan de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a los que andan en pos del pecado constantemente, no los que pecan voluntariamente. No estamos hablando de los de una forma general. Capítulo entonces 6, versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Quiere decir que como nacimos desnudos, al hoyo nos iremos desnudos. Quiere decir que no nos podremos llevar oro ni plata, no podremos llevar piedras preciosas, no nos servirá de nada porque en la otra vida no sirve, porque nuestra vida es pura, vana, pura vanidad. Por eso dice el proverbista en el libro del Salmo, todo es vanidad, todo. No hay nada que no sea vano. Lo que no es vano es la tierra, el sol, la mar y los ríos y todo lo que permanece para siempre. Y entendemos entonces que la palabra del Señor también es viva y eficaz y permanece para siempre. Pero su palabra, porque proviene de Él, su palabra nos da vida eterna. Como lo dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nosotros cuando adquirimos este conocimiento de la verdad, nos permite entender que debemos de modelar o cambiar nuestra actitud y nuestra forma de pensamiento. No podemos erradicar o no podemos suprimir o invalidar los mandamientos o invalidar la enseñanza o hacer insípida la enseñanza. No podemos decir que de todo el volumen del libro lo vamos a concretar en teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque la forma de temer de Ana Laura o de Manuel o de este caso de Marcelo, la perspectiva puede ser muy amplia o muy muy simple dependiendo de la percepción humana. Pero si nosotros vemos que la enseñanza del Padre es una multitud, una multiforme, como lo describen muchos versos, una multiforme sabiduría. Eso es lo que tratamos de entender, que la sabiduría no es algo que podamos describir, es algo simple, es algo que no hay tanta complicación, no hay tanta dificultad. Pero no, eso es lo que estamos entendiendo, que la sabiduría del Poderoso no es simple, sino que abarca una multitud de enseñanza que nos deja con el ojo cuadrado, diríamos por ahí, que nos deja perplejos, que es una sabiduría que excede a todo conocimiento. Por eso entendemos que la palabra del Poderoso, tal vez pasaremos 30, 40, 50 años y no terminaremos de aprender. Por eso describe Efesios capítulo, capítulo 3, versículo, vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 10. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Elohim, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Elohim sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por eso esta sabiduría es una sabiduría que excede a todo conocimiento. No podemos nosotros pensar que la sabiduría es algo muy simple. Saulo ni con todo lo que escribió nos pudo decretar o descifrar todo lo que estaba escrito. Nos ayudó para decodificar y entender lo que los profetas habían descrito. Por eso Saulo, que era el más pequeño de todos los apóstoles, se dio cuenta de que no era digno de ser llamado apóstol, porque él persiguió a la iglesia del Señor. La persiguió, mató a sus santos. Él entendió que realmente el conocimiento de esta palabra tenía que ser anunciada a muchos pueblos y describe que era el más pequeño de los santos, le fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Elohim, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Elohim se hará notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna que hizo Yeshua el Mesías, nuestro Señor. Él tendría que anunciar esta palabra para que los hombres pudiesen ver la magnitud de aquella palabra. Por eso describe Timoteo que estos hombres que blasfeman, que hacen pleito, contienda y la disensión, no pueden tener lo que describe la carta de Eclesiastés. La vanidad es una de las cosas que no perciben las personas. Cuando salen palabras arrogantes de una boca, cuando la palabra sale de un hombre y decir, yo soy más entendido que tú, nosotros podemos comprender cosas que los hombres en la antigüedad no las supieron ni las entendieron. Todo esto es una vanidad. Es algo que, como describe esta carta a Timoteo, están envanecidos, nada saben, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Este tipo de hombres empiezan a inventar cosas que no son verdad. Eso se le llama murmuración, se le llama mentira, falso testimonio, y no se dan cuenta que corrompen y pecan en contra del poderoso, no en contra del hombre, porque si pecaran en contra del hombre no habría problema. Si peca el hombre contra de mí, entonces él puede pedirme un perdón y yo lo perdono, pero el problema es que violan y blasfeman en contra del poderoso. Eso es lo que no se les perdonará ni en este siglo ni en el venidero, ¿vale? Por la soberbia que hay en ellos. Por eso el verso dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, creen tener la verdad, pero ¿cómo van a poder adquirir la verdad si no toman en cuenta el tema de la piedad? Verso 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártense de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Verso 7 de 1 Timoteo 6, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo contentémonos estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pero ellos se van en pos de ello en esta destrucción y su perdición, pero no se dan cuenta porque hay soberbia, hay un envanecimiento. No es cosa grata lo que hacen, porque no saben que lo que están trayendo a su vida es la muerte, no nada más de sí mismos, sino de todos los que les escuchan. Sobre todo el castigo será más grande por cuanto engañaron a hombres y trajeron la muerte, no solo sobre ellos, sino de las demás personas. Las demás personas les seguirán, porque la gente les gusta que las halaguen y que les digan que son entendidas y que son sabias. Por eso seguimos leyendo la carta a Timoteo y describe, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y muchas codicias necias, dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, en el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Mas tú, hombre de Elohim, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad y la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y dice, hizo la profesión delante de muchos testigos. Pero los testigos son los que ven visualmente, son los que están ahí y pueden dar testimonio de quién es la persona, porque si no está la persona dando testimonio, entonces ¿cómo podrá hablar mal o podrá hablar bien si no sabe ni conoce de las cosas? Pero el que habla mal o el que trae este tipo de contiendas y disensiones y herejías de lo que está mencionando aquí la carta a Timoteo, no puede traer nada grato, al contrario, esto traerá muerte para aquellas personas y destrucción, como lo describe el verso. Por eso describe que peleemos la buena batalla de la fe, es por obras, no por palabras. Describe, en el versículo 13, sigo leyendo, Te mando delante del Ojín que da vida a todas las cosas y de Yeshua el Mesías que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que es lo mismo que empezamos con el versículo de Eclesiastés en su capítulo 13, capítulo 12, verso 13. El fin de todo discurso dicho es este: teme al Ojín y guarda sus mandamientos, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Perdón, ya andaba mandando un mensaje y no era mensaje. Dice mi hermana Kendi: gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, ensoberbecido, vanidad, lleno de Dios. Permítame tantito. Armando dice, Efesios 3:8. A mí que soy menos sano, pero lo leímos hace rato. Dice mi hermano Marcelo: si tuviéramos toda la sabiduría, pero no podemos por obra del Ya me lamparió la computadora. Si tuviéramos toda la sabiduría, pero no ponemos por obra los mandamientos, ni vivimos piadosamente, no llegaremos a obtener el galardón. Nada nos servirá la sabiduría. Así es, que ese es el punto. ¿De qué sirve? No sirve de nada. Luis dice, también hay que tener en cuenta que la palabra advierte que los que hablen amablemente, suave, son de sospechar. Romanos 16:18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Yeshua el Mesías, sino que a sus propios vientres, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hay que tener en cuenta todo. Sí, pero es como describe la escritura, mi hermano Luis, que una persona no se dará cuenta cuando es perversa o es mala, cuando es buena o es amable, si no escudriña la palabra. Ya que la mayor parte de los que estamos ahorita aquí, para que nos demos cuenta quién es el que habla engañosamente, o quién es el que miente, o el que nos habla con lisonjas, no nos daremos cuenta si no escudriñamos la palabra. Para los que son ignorantes, si viene el ignorante o el ciego, un ciego guía a otros ciegos y ambos caen en el hoyo. Pero el que es ciego guía a otro ciego, y el que es ciego no se da cuenta y caerán en el hoyo. Por eso una persona que está escudriñando y muestra con los escritos cuál es la verdad del Padre, es ahí donde entramos, que ahí está el conocimiento. Exacto, tiene que ser de cierta manera medido con la palabra. Lamentablemente en el mundo todos tenemos el enfoque de que pues todos enseñamos con la misma palabra, y ese es uno de los problemas que siempre ha existido, sea mesiánico, sea judío, sea cristiano, todos tienen el libro que tenemos nosotros, y este mismo libro que tratamos de transmitir a otras personas, cada quien da una interpretación de las cosas cuando no pueden demostrarla con las escrituras. Tal vez agarran versículos muy a la ligera, sin meditación y sin comprensión de ella. De ahí que es como tú describes, el capítulo 16 de Romanos, versículo 18, dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Yeshua el Mesías, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Un ingenuo es el que no se da cuenta. Voy a citarles el capítulo 16 de Romanos para que chequemos un poquito de lo que trata de decir Luis, porque el capítulo 16 tiene como tal el mostrarnos un poquito más que nada más hablar con palabras suaves y con lisonjas. Capítulo 16, voy a leerles desde el versículo, o vamos a leer, versículo 18, vamos a leer un poquito más atrás, vamos a leer el versículo 17, porque lo importante aquí es que el verso 17, 18, 19, 20, nos está marcando una diferencia. Voy a invitar que leamos capítulo 16 de Romanos, versículo 17, hasta el versículo 20, por favor. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Yeshua el Mashiach, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Elohim de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Yeshua el Mashiach sea con vosotros. Sí, el versículo está describiendo claramente que nada más puede engañar a ingenuos. No puede engañar a gente que está preparándose para la sabiduría, gente que discierne entre las cosas del bien y del mal. Únicamente puede engañar a los ingenuos, porque si nos damos cuenta dice, os ruego hermanos que miréis los que causan disensiones. ¿Quiénes son los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina? Que vosotros habéis aprendido y apartados de ellos. Cuando una persona ha aprendido una doctrina y se rebela en contra de la doctrina dada, y no me refiero a hablar de nosotros, sino la doctrina que ha sido anunciada desde los tiempos antiguos, entonces nosotros podemos observar y ver que realmente este tipo de personas causan, dice aquí, disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y apartados de ellos. Nos enseña apartarnos de ellos porque ellos no entienden que lo que hemos visto desde la mañana, Luis, que es el pleito, las contiendas, las disensiones, las herejías, las borracheras, los banqueteos. Estamos hablando de personas que nunca se han puesto a pensar, aquellos que hacen el mal testimonio, que dan mienten acerca de la gente que tiene estas costumbres de no guardar Shabbat, de no, como describe la carta de Timoteo que le explicábamos a nuestro hermano Richter, acerca de que estos hombres que quieren ser servidores del Poderoso, no tuvieron bien lo que describe la carta a Timoteo, que sean irreprensibles, aptos para enseñar, solícitos, templados, decorosos, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción, que sean buenos maestros al enseñar a un pueblo, que no sean unos recién convertidos. Hace expresiones acerca de las cualidades que tiene un siervo, y por eso cuando nosotros nos damos cuenta y nos muestra este tipo de personajes, podemos darnos cuenta, no es necesario que nosotros le tengamos que decir al pueblo, fíjate que esta persona habla mal de y fíjate que esto es así. Simplemente las mismas personas muestran el carácter y lo que son. Por eso aquí en el versículo, no, hablando del verso 18, porque esto lo podemos tomar muy a la ligera y podemos pensar que es el que enseña a un grupo, pero no. Esos son los que andan detrás del enseñador, porque los que están detrás del enseñador son los que hacen este tipo de cosas, porque el enseñador no puede ser el que hace este tipo de cosas, porque los enseñadores no tienen como tal esta forma de ser. Versículo entonces describe, y os ruego hermanos que miréis a los que causan divisiones y escándalos contra la doctrina, y esto es lo importante, que causan los escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Verso 18, porque los tales no sirven al Señor, nuestro Yeshua el Mesías, sino a sus vientres, y con suaves palabras, bendiciones, engañan los corazones de los simples. ¿Por qué engañan a los simples? Porque no entienden los simples. Los simples apenas empiezan a buscar al Poderoso, a conocer del Poderoso, y ellos son a los que engañan. Pero no pueden engañar a una persona que ya es robusta, una persona que es firme en la fe, que tiene conocimiento y entendimiento de esta palabra. No puede ser posible. Por eso el verso 19 describe, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Entonces una persona que hace el mal, que está a vista de los ojos de todos los hombres, no se va a dejar engañar de una persona que hace este tipo de cosas. Si se deja engañar es porque era simple, porque como describe la escritura, que el árbol por sus frutos se conoce. El árbol malo no puede dar buenos frutos, y el buen árbol no puede dar malos frutos, por sus frutos se conoce al árbol. Y si alguien es engañado simplemente nada más por palabras, quiere decir que era un simple. Por eso nada más puede engañar a los simples, no a los entendidos, no a los que hacen el bien, porque una persona que anda íntegramente no puede ir en pos de una persona que hace escándalo, disensiones, que hace divisiones, que hace contiendas, que hace pleito, no puede. Es a lo que se está refiriendo la carta a los romanos. Y realmente en el versículo 20 describe: y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. ¿Por qué lo quebrantará debajo de vuestros pies? Porque la forma de pisotear a Satanás es por medio de la palabra y del evangelio. No se necesita otra cosa. No se necesita otra cosa para poder pisotear a Satanás. Satanás será puesto debajo de los pies de todos aquellos que entienden la palabra de la justicia. Por eso es importante entender que realmente no puede en contra de los siervos del poderoso. Únicamente va a ser con respecto a los ingenuos. Nada más. No puede con alguien más. Porque los que son preparados para el bien se dan cuenta en la diferencia que hay en un árbol que enseña justicia y de un árbol que enseña con sus malos comportamientos la mentira y el engaño. Mi hermano Marcelo describe: un ingenuo se deja llevar por su ingenuidad, pero el entendido escudriña y puede diferenciar entre la verdad y la mentira, más allá de la astucia, palabras bonitas, etcétera, del que enseña. Exacto, me refería a la acción de las religiones. Sí, por eso, exactamente. En las religiones se atrapan las historias bonitas, pero sin discernir la palabra. Bueno, sigamos entonces adelante. Entonces, en el libro que estamos leyendo, en este caso de Timoteo, nos hace la expresión que hay que aprender a pelear la buena batalla. Hay que pelear la buena batalla y hay que aprender a pelear la batalla de la fe. Pero si nosotros no hemos podido aprender a pelear la buena batalla, pues estaríamos pensando que de tomo la buena batalla de la fe la vamos a pelear. Sabemos que no es a golpes, ni a puñetazos, ni con palo. Y entendemos que lo que está describiendo los versículos atrás nos está diciendo cómo debemos de pelear la buena batalla. Porque eso fue lo que leímos. Para pelear la buena batalla de la fe tenemos que aprender cómo sobrellevar a los que hacen a la guerra, como en el caso del Hasatán. El Hasatán es perverso, pero tenemos que aprender cómo poder vencer al Hasatán. ¿Cómo venció el Hasatán nuestro amado Mashiach? Pregunto a mis hermanos que estamos aquí reunidos. ¿Cómo el Mashiach venció al Hasatán? ¿Quién se acuerda cómo fue que lo venció? Recordemos que él es el que, en este caso, más allá de lo que podría ser la escritura, podríamos decir que lo venció con lo que entendió de las escrituras. Como describe Isaías, recordemos que dijo Isaías que el Señor le daría a aquel descendiente de este Isaí, en el capítulo 11, dice que le iba a dar discernimiento, espíritu de entendimiento. Cuando él entiende esto desde que nació, cuando era un niño, fue creciendo y fortalecido en sabiduría y inteligencia. Encontramos en el libro de Hebreos capítulo 2 cómo es que venció al que tenía el imperio de la muerte. La única forma de vencer al que tenía el imperio de la muerte era por el buen comportamiento, no pecando. Esa es la única forma de vencer al Hasatán. Capítulo 2 del libro a los Hebreos. Versículo 14 hasta el versículo 16. 14 al 16, mi hermano. Sí, mi hermano. Perdón, dete hasta el versículo 18. Okay. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Elohim se refiere. para expiar los pecados del pueblo. Pues, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, de esta misma manera, encontramos que Él vino a participar de lo mismo que nosotros, para demostrarnos a nosotros que por medio de esta forma podía vencerse el que tenía el imperio de la muerte. El imperio de la muerte, como describe, para que el imperio de la muerte esté en vigencia, dice Romanos que 6.23 describe de esta manera, Él es el que tiene el imperio de la muerte, el diablo, y por eso describe, así por cuanto los hijos participaban de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte el que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y demostrando en la obediencia y en el apegarse a no quebrantar los mandamientos, como describe él en el libro de Juan, que él había guardado los mandamientos de su padre, en el libro de Romanos nos describe claramente que el que tiene el imperio de la muerte lo tiene porque el hombre cuando peca, él tiene ese imperio, y él da muerte a todos los hombres cuando peca. Por eso le describe que él lo venció, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por la vida sujetos a la servidumbre. La única forma de poderlos librar es transmitiéndoles su palabra. Esta es la forma de librarlos de esta muerte. Y describe, por lo cual debía de ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y fiel pontífice, en lo cual es para Elohim, para expiar los pecados del pueblo. Romanos 6.23, por favor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. Por eso es que tenemos en Yeshua el Mesías esta dádiva de la vida eterna, porque la dádiva que ha dado Elohim es por medio de la sangre de nuestro Maestro, y por eso podemos tener esta vida. Cuando nos ha mostrado el que dejar de practicar el pecado, se va la muerte o se aleja la muerte, y lo que viene es la vida. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Nos ha mostrado por medio de su cuerpo que vino a ser semejantes a nosotros, que no practicando el pecado nos dará vida. De esta misma manera, nosotros aprendemos a evitar esta muerte. La muerte, la única forma de evitarlo es estar en sujeción al Padre. Por eso la carta a Timoteo nos describe que tenemos que pelear esta buena pelea, la batalla de la fe. Tenemos que aprender la pelea, porque si no aprendemos a pelearla, entonces difícilmente podremos salvar nuestra vida. En nuestro alrededor y en nuestro entorno encontraremos una multitud de gente que es amadora del dinero, que es amadora de los bienes de este mundo, y hemos entendido a través de lo que hemos leído en el libro de Eclesiastés que todo esto es vanidad y no hay nada de Por eso voy a invitarlos ahorita a que meditemos un poquito a lo que Eclesiastés nos estaba refiriendo acerca de esto. Voy a invitarlos a que vayamos al libro de Eclesiastés 2, 24 y 25, por favor. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Elohim. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? En el libro de Eclesiastés, capítulo 2, recordábamos hace ratito que estábamos leyendo acerca de este del trabajo que le ha dado a los hijos de los hombres. Y encontramos cerca de este capítulo, permítame un momentito. Describe, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma vea el bien de su trabajo. También tengo yo visto que esto es de la mano de Elohim, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada a Elohim, le da la sabiduría, y la ciencia, gozo, mas al pecador da trabajo, y que allegue y amontone, para que dé al que agrada a Elohim. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Nosotros conocemos que la carta a Timoteo nos muestra acerca de que todo lo que hacemos en esta vida es vano. Tanto el rico es vano como el pobre es vano. Muchas veces hablamos nosotros de los ricos como algo muy malo ser rico. Y realmente vemos al rico como que algo es perverso, pero nunca nos señala la escritura que sea así. Cuando nosotros observamos acerca de los ricos no tenemos por qué mirarlos como si realmente fueran perversos o malos. Los ricos no tienen esta cualidad o esta característica de que nos desagraden porque sean ricos. Al contrario, Eclesiastés capítulo 2, verso 24 y 25, el 26. Y encontramos que estos pasajes, encontramos acerca de que realmente podemos pensar que los ricos son perversos en nuestra vida. Pero no es del todo así, porque la carta a Timoteo que estábamos leyendo hace rato, nada más leímos hasta el verso 6, describe de esta manera, hasta el 16. Ahora vamos a leer de lo que es la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Elohim vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, pégame nada más el verso de aquí de Timoteo, por favor, mis hermanos. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Alves. Describe así, mis hermanos. A los ricos de la edad presente manda que no sean altivos. No está diciendo que dejen de ser ricos. Está diciendo a los ricos de la edad presente manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Elohim, quien nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No es malo disfrutar de las cosas que Elohim le da a su pueblo. Dice que hagan bien, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras. ¿Cómo puede un rico hacer buenas obras? Pues ayudando a los pobres, dándole al que necesita, como dice, que sean generosos y dispuestos a compartir, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir. Ese es el punto, porque están atesorando algo y están preparando para el tiempo por venir, para que echen mano de la vida eterna. Entonces, en este caso, Salomón y lo que fueron los antiguos, si hubiesen dado cuenta, hubiesen entendido cuál es el propósito de la enseñanza, nos estaríamos dando cuenta que realmente el propósito es que el rico no es que sea malo, ni porque el pobre sea pobre, quiere decir que es bueno todo el pobre. No tiene ese fundamento o este punto. Eclesiastés capítulo 3, verso 12 y 13, por favor, mis hermanos. Eclesiastés 3, verso 12 y 13. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Elohim que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Entonces hay que entender el punto. Hace rato mencionaba acerca de que nosotros tenemos hijos y a veces los mandamos a la escuela porque la forma para sobresalir en la mayor parte de este género, para poder tener bendición o poder tener para no pasar necesidades, es que tengan una carrera y que puedan ellos trabajar y poder ganar esa forma de dinero más fácil. Pero lo que muchas veces nosotros como padre pasamos por alto es que nosotros no guiamos a nuestros hijos a que tengan esta piedad, tener el amor, porque si nosotros proveemos a nuestros hijos con la sabiduría, enseñaríamos a nuestros hijos que no van a servir al poderoso, sino que serían parte del pueblo del poderoso, a que ellos provean de las necesidades a los santos, porque de esa manera el poderoso provee de más bendición a aquellos que realmente entienden este concepto. El rico no es malo, lo que es malo es que provean para sí mismos nada más. Por eso el hombre que atesora para sí tesoros, lo conocemos en las escrituras como una persona que es... ¿Ahora? podemos decir que es necia, pero más allá de lo necio, podemos decir que un hombre rico que atesora riquezas es un avaro. El avaro es una persona que no puede recibir el reino del poderoso. Por eso el avaro no puede entrar en el reino. ¿Por qué? Porque es vano. Podrá tener mucha riqueza, podrá ser una persona con bonita casa, con mujer bonita, con muchos muebles bonitos, con carros de lujo, y podrá tener todo lo más bello de esta vida, pero ciertamente no preparó su vida para el futuro, tendrá la muerte como tal, porque la mayor parte de los ricos no se dan cuenta acerca del mal que han traído sobre su vida. No nada más le ha pasado a hombres importantes, a hombres entendidos. El libro de Eclesiastés, quisiera citar ahorita una multitud de versos que nos habla acerca de este enfoque, que es impresionante todo lo que enseña Eclesiastés acerca de lo que es el rey. El rey entra en la pobreza al reino y de pronto se hace de gran dinero, de gran poder, y se olvidó del pueblo, y se olvidó de todo, y nada más sirvió a su placer, que hizo Salomón, teniendo tanto poderío y tanto poder, escogió a 1,000 mujeres en total. Y dice uno, aprendió que el amor hacia su prójimo en el momento que tuvo ese reinado. Por eso recordemos que Salomón describía cuando fue rey de Israel, empezó a ser llamado el predicador. Es muy posible que Salomón se haya arrepentido de todo su mal, pero a su pecado y a su mal, el poderoso le dijo, dividiré el reino por causa de ti, por lo que has hecho. Entendemos entonces que Salomón debió de haber entregado un poco antes el reinado porque dejó de ser rey, por lo que dice Eclesiastés. Y cuando vemos Eclesiastés acerca de lo que él menciona, que fue llamado el predicador, empezó a escribir el libro de tal manera que nos deja hoy en día a nosotros una enseñanza, la cual nos muestra cuál es la diferencia entre una persona vana en todos sus aspectos, sea pobre o sea rico, sea grande, sea pequeño, sea libre, sea esclavo, sabio o necio, no importa. Nos está describiendo acerca del mal y del mal entendimiento de esta persona. En el libro de Eclesiastés, el mismo suceso tendrá. El capítulo 2, del versículo 14 hasta el versículo... hasta el verso 16. Perdón, mi hermano, Eclesiastés 2, del 14 al 16. Hasta el 17, léete. Ok. Dice, el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que en un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Perdón, vuelvo a leer. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces el mismo suceso que pasa con uno pasará con el otro. No importa que sea rico, no importa que sea pobre, no importa que sea alto, sea chaparro, sea gordo, sea flaco, sea necio, sea entendido, sea todos tendrán el mismo suceso. Y Salomón lo está diciendo por causa de lo que él era. Él era el rey de Israel y hace la expresión, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. No dijo, le sucederá a los reyes también o le sucederá a aquellos. Dice, me sucederá también a mí. Pregunta Salomón, ¿para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Y era vanidad porque realmente la mayor parte de nosotros no alcanzamos a percibir, no nos alcanzamos a dar cuenta de dónde está el mal en nuestra vida. Pero el poderoso para aquellos que hemos hecho ya el mal y hemos hecho la perversión, para muchos de nosotros el poderoso no nos permitiría recapacitar, porque tenemos una promesa en la escritura, como se lo prometió a los hebreos, por cuanto ellos blasfemaron en contra del poderoso y alzaron voz en contra del poderoso. Lo que hizo el poderoso les dijo, juró en su ira, no entrarán en mi reposo, decretado en el libro a los hebreos, de lo que explicaba Marcelo ayer. De esa misma manera que se levantó la voz el Señor en su ira, también en nuestros días está puesta esa voz, como ya muchos de nosotros hemos hecho enojar al poderoso. Entonces el poderoso manda una maldición de tal manera que dice, no entrarán en mi reposo. Por eso en el libro a los Proverbios encontraremos acerca de lo impresionante que hay acerca de esta forma de pensamiento. Encontramos acerca del mal que hay en los hijos de los hombres, en el mal que hay en todos nosotros, por cuanto hay una necedad. Y la necedad no nos permitirá poder ver, no nos permitirá desarrollar nuestro pensamiento para hacer la diferencia, para apartarnos del mal. Siempre hay un hasta aquí de parte del poderoso. El poderoso dijo, no entrarán en la menujá. Encontramos que todo el mismo suceso le pasará a todos los habitantes de la tierra y a todos los hombres, como dice Eclesiastés capítulo 1, en su versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y muchos de nosotros no entendemos, muchos de nosotros no hacemos la diferencia. Lo único que va a hacer la diferencia es cuando nosotros realmente querramos apartarnos del mal. Pero eso será muy difícil para muchos de nosotros, porque no todos hemos aprendido a hacer valor, a valorar las palabras que están registradas en el libro. Nosotros necesitamos aprender, necesitamos apartarnos del pecado y del mal, porque ese es el proceso de la enseñanza, para que podamos participar de las aguas de la Menujá. Si aquel pueblo no entró por la desobediencia y por una simple palabra que dijo el pueblo, la única palabra que dijo el pueblo hebreo en el desierto, dijo, la palabra fue, ¿está entre nosotros el Señor o no? Con eso hizo que se inflamara su ira y jurara que no entrarían en la Menujá. De esa misma manera, para muchos de nosotros no entraremos en la Menujá por causa de que no hemos querido apartarnos del mal ni apartarnos del pecado. El Señor no perdonará a ninguno de los que estamos aquí porque hemos conocido, cuando salen palabras infladas de nuestra boca, cuando salen todos esos pensamientos humanos de parte de nosotros, Él no perdonará, Él no se agradará de ninguno de nosotros. Entonces, cuando nosotros leemos acerca de este evento que sucederá a todos los hijos de los hombres, podemos considerar que realmente muchos de nosotros tendremos que pasar el mismo evento que pasaron los antiguos, porque realmente nunca meditamos que nuestra vida es pura vanidad y todo es vanidad, porque nunca pensamos de acuerdo a lo que el poderoso quiso transmitirnos. Y por eso los libros acerca de ya sea Saulo, acerca de los profetas, acerca de lo que está registrado, quisiéramos citar una multitud de cosas que gracias al poderoso nos permite ver y que nos damos cuenta que los hombres en el transcurso del tiempo cometieron faltas y vimos que desencadenaron faltas, las cuales eso les trajo para ellos conflicto, aflicción, destrucción, muerte. Todo lo que ellos vivieron e hicieron en contra del poderoso, el poderoso les dio castigo y muerte. Así como leíamos en el libro de Timoteo que trae bendición en esta vida presente y en la futura, de la misma manera pasa con el pecador y con el adversario. De esta misma manera en el tiempo presente tendrá su castigo y en el futuro también. Por eso la escritura nos muestra que debemos de aprender acerca de qué es la vanidad y apartarnos de la vanidad que está en nosotros. En el libro de Eclesiastés capítulo 5, vamos para allá, Eclesiastés 5, verso 18 al 20, por favor. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que el Ojín le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien el Ojín da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo, esto es don del Ojín. porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues el ojín le llenará de alegría el corazón. Esto es lo que podemos, gracias mi hermano por el verso, mi hermano Gastón. Este capítulo 5 que nos comparte nuestro hermano Gastón describe aquí que pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, gozar uno del bien y de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que el ojín le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien el ojín da riqueza y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Este es un don del ojín, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues el ojín le llenará de alegría el corazón. Si esto es por parte del ojín, él se lo da. Pero ciertamente cuando el rico, cuando es provisto el rico y el rico no hace el bien, entonces el poderoso se enojará y se llenará de ira. Si él pone a los reyes como reyes sobre la tierra, quiere decir que todo lo que se hace debajo del sol es porque el poderoso así lo ha designado. Pero si nosotros no meditamos o no pensamos en el bien que hace el poderoso para con nosotros, así como nos ha pedido que hagamos rogativas y peticiones, no nada más por los hombres de toda la tierra, sino por los reyes y por todos los que tienen un poder sobre esta tierra, para que nos gobiernen bien a nosotros, entonces nosotros el día de mañana, por cuanto no lo pedimos, entonces nuestras naciones tendrán que sufrir y tendrá que venir un mal sobre nosotros. A veces confiamos en un papelito, en una credencial para ir a votar por un rey, cuando nuestro pensamiento tendría que ser orar al poderoso para que tengamos un buen gobernante y gobierne sobre nuestro pueblo, para que vivamos quieta y reposadamente, y sobre todo, como decía la palabra en la... ¿Cuál era la palabra? La esta, la... Ay, se me olvidó. La palabra piedad. Para que vivamos en piedad todos nosotros. Pero eso es lo que nos describe el poderoso, de lo que tenemos que ir aprendiendo, ir comprendiendo, ir entendiendo que realmente la piedad es algo muy importante para nuestra vida. El rico ciertamente es puesto también por el poderoso para que provea a los necesitados. Y los pobres, no creamos que porque somos pobres entraremos en el reino, porque al pobre, si es pobre, no quiere decir que por su pobreza es parte del pueblo, porque si el pobre es fornicario, el pueblo es maldiciente, el pueblo es borracho, el pueblo es ladrón, el pueblo de nada sirve. Es el mismo suceso que hemos visto durante miles de años, que el pecado y la maldad siempre se incrementa de gran manera porque no se entiende el propósito. Siempre se ha confundido pobreza con humildad. Ajá, y siempre dice mi hermano César que se confunde la pobreza con la humildad. Nos invita a nuestro hermano Gastón a leer otro verso. Eclesiastés capítulo 6, verso 1 y 2, por favor. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien el ojín da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero el ojín no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Gracias, mi hermano. De esa misma manera, pues bueno, encontramos el contraste, ¿no? Que realmente también es algo que volvemos a repetir. Ni el rico porque es rico es agradable al poderoso, ni tampoco es perverso para el poderoso. El poderoso todo lo pone de una manera para que nosotros entendamos que tanto el rico como el pobre, el necio como el sabio, y todo lo que está describiendo, vamos al mismo lugar. Por eso Salomón describía, ¿para qué me preparé tanto en estar pensando y estudiando para adquirir la sabiduría, si también como el necio iré al foso o iré al hoyo? Encontramos a Salomón que realmente en su vida tuvo muchos errores, tuvo muchas faltas. Si él pudo enmendar su camino, por eso se es llamado el predicador, de aquí en adelante pudo haber encaminado sus pasos para poder ser agradable delante del poderoso. Pero eso es lo que vemos, que realmente, como dice el verso 16 del capítulo 2 de Eclesiastés, porque ni el sabio ni el necio habrá memoria para siempre, y no puede haber memoria para siempre porque pecaron ambos, pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio como necio. Aborrecid por tanto mi vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que me había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané, en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo que me afané y que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, tampoco es esto, dice, también esto es vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre de su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Elohim, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada a Elohim le da sabiduría, ciencia y gozo, mas el pecador da trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Elohim. También esto es vanidad y aflicción del espíritu. Si una persona nada más trabaja para amontonar y guardar, entonces encontramos que todo esto es vanidad. Encontramos que realmente para nosotros hoy en día saber que un avaro, como mencionábamos hace rato, el avaro puede ser que guarda todos los mandamientos y no hay ningún problema, guardó Shabbat, entendió Menujá, entendió todos los conceptos de la palabra, pero nunca pudo entrar en la Menujá. ¿Y por qué no pudo entrar en la Menujá? Porque él no entendió que la Menujá describe acerca del avaro que no puede entrar en el reino. Un avaro no puede entrar en el reino por causa de que su avaricia lo cegó. Y si un avaro, después de todo este tiempo, no entendió, podemos entender que el avaro, junto con todos los hombres que han adquirido riquezas, nunca se levantará en la congregación de los justos, porque perdieron el sentido del razonamiento de la palabra. Acordémonos lo que hemos visto muchas veces en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 5, el versículo acerca de cuando habla acerca de que es el que es entregado a Satanás para muerte de la carne. Encontramos que muchos de estos hombres avaros no podrán entrar, y no entran porque el dinero los corrompió, no entran porque nunca entendieron que el amor al prójimo era el fin de muchas cosas, como describe el que hubiera guardado este mandamiento, ha guardado toda la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un avaro no puede amar a los demás porque el dinero lo quiere para él, y como dice la escritura, esto es vanidad y un mal doloroso, porque ¿para qué trabajó tanto? ¿A quién le dejará toda su riqueza? ¿Para qué amontonó, como dice el libro de Eclesiastes capítulo 2, en sus últimos versículos? No le servirá de nada, esto es vanidad. Capítulo de primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9, hasta el verso 13, por favor. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Elohim juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Entonces, si nosotros, el maestro nos describe que hay que quitar a este perverso de entre nosotros, hay que entender el por qué. ¿Por qué el avaro no puede entrar? Porque es vanidad lo que tiene en su vida. No le aprovechará nada. Y cuando hablamos de un avaro, no estábamos hablando de un hombre que es muy rico o que es rico, sino también dentro de nosotros, porque hoy en día nosotros, aunque no nos hace falta nada, aunque no necesitamos, no nos hace falta nada, muchas veces llegamos a ver a una persona que tiene necesidad el mismo día, un día cada mes, y tiene la necesidad de meterse algo a la boca y no le damos, entonces el poderoso, ¿qué es lo que pensará? ¿Qué es lo que traerá sobre él? Pues traerá la destrucción y traerá el mal, porque esa persona, en vez de haberla apoyado y haberle dado, aunque sea una vez al mes, no lo hizo, porque no amó a su prójimo. Quiere decir que muchos de nosotros podemos invitar a una persona a veces que coma con nosotros y no hay ningún problema, porque no nos perjudica el poder ayudar a una persona a que cuando llega a tener necesidad. Pero eso nosotros muchas veces no lo vemos. La avaricia no tiene que ser una persona rica, puede ser una persona que no tenga muchos recursos, pero que cuando vea a alguien que tiene necesidad y no lo apoya, entra en la categoría también del avaro, porque nunca se despoja de nada, porque siempre pensará que nunca que comerá mañana o que comerá el sí, mi hermana Luz dice que en su propia vanidad no se da cuenta de lo que es valioso, porque realmente esa es su vanidad, nada más piensa por sí misma, es una persona que nunca pensará por los demás, porque esto a veces nosotros hablamos del avaro y siempre se va nuestra mente con el rico, el rico, el rico, el rico, y siempre le tiramos al rico, pero realmente no nada más es el rico, también somos nosotros, porque somos avaros y a veces, muchas veces en nuestro corazón no observamos este tipo de cosas. Una persona egoísta, exactamente, mi hermano Douglas. Por eso cuando nosotros empezamos a entender acerca de esto, podemos ver que realmente el poderoso no se agrada de muchos de nosotros. Nunca se agradará porque en nosotros hay negligencia el haber podido entender la palabra. Vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 5 ahorita. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Elohim, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Encontremos acerca de lo que describe este verso. Podemos encontrar que dice el verso 5, tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A estos evita. La piedad que está describiendo es lo que dice los versos anteriores, capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y dice que serán amadores de sí mismos. ¿Quiere decir esto? Quiero ponerles ejemplos. Vamos a poner un ejemplo de un enseñador que se ama a sí mismo. ¿Cuáles son las palabras de un enseñador que se ama a sí mismo y que no ama a los demás? ¿Cuáles son las palabras de un enseñador que se ama a sí mismo? ¿Cuáles serían sus palabras? A ver, mis hermanos, los que estamos aquí en el grupo, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los cuales, dice, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Pregunto a mis hermanos, ¿cuáles son las palabras que salen de un hombre que es enseñador y que son vanagloriosos y que son amadores de sí mismos? ¿Cómo podemos decir las palabras que ocupan estas personas cuando hablan de sí mismos? Siempre pensar que son mayores, más sabios que su prójimo. Dice mi hermana Sara y Armando, yo tengo razón, yo sé todo. Ávaros, dice mi hermano Marcelo, yo encontré, yo enseñé, yo dije. Gastón, hablan de lo suyo. Kendi, dicen apartados, de mí nada puedes hacer, la verdad la tengo solamente yo. ¿Otras palabras que puede ocupar? ¿Otras palabras que puede ocupar una persona que es vanagloriosa de sí mismo, soberbia? ¿Qué palabras ocupa? Estoy haciendo esto y pido por favor que me ayuden un poquito de las palabras que ocupan la gente vanagloriosa. odiosa, payasa. No, pero me refiero que qué palabras ocupan de sí mismo ellos. Para... También está la parte que nombraba nuestro hermano Luis, de que hablan palabras suaves para meterse en la gente, para ganarse la confianza y sacar lo que necesitan. Ajá. Sí escuchaban a Luz, ¿verdad? Nadie puede saber lo que yo sé. Como dijo el rey de Egipto, mío es el Nilo, mío, mío. Yo soy el mejor. No, muchas veces aparentan ser muy humildes. Ah, es más rápido que tú. Hay veces que realmente ellos no se, de hecho dicen, no, no me crean a mí, no, no lo digo por nadie, pero están diciendo... Me señaló a mí, ¿eh? Están diciendo... Lo digo por otros. Reclaman la humildad, pero básicamente, como dice el verso, niegan la piedad, o niegan la el poder que tiene la piedad, que es el poder de poner por obra la voluntad del poderoso, porque con sus palabras enseñan o dicen o hablan de la justicia, pero en sus propias vidas no la aplican y se aprovechan del pueblo para ganancia propia. Sí, ese es un punto principal, ¿no? Que realmente una persona que habla pero que no lo vive, es ahí donde nos damos cuenta, por eso es el punto de que tratábamos hace rato con Luis, ¿no? Que mencionábamos que realmente por sus frutos se conoce el árbol. Como describía el maestro acerca de los príncipes de Israel, todo lo que os digan que hagáis, hacedlo, más no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no lo hacen. Una persona, por eso el libro a Timoteo que mencionábamos con mi hermana Kendi, con mi hermano, ahorita olvidé quién mis hermanos, Richter, le comentábamos acerca de qué es lo que marca la escritura para diferenciar a las personas que realmente enseñan la verdad y la justicia. Y vemos comportamientos, sobre todo como dice, por sus frutos se conoce al árbol. Entonces encontraremos acerca de este tipo de ejemplos, ¿no? Que realmente vemos las personas, no necesariamente tenemos que ver a gente mala o perversa, o hablar a sí mismo como diciendo, aquí se enseña la verdadera palabra de Dios, aquí este es el pueblo de Dios, porque aquí están los siervos y los profetas y los apóstoles del Señor, aquí están los maestros de la ley, aquí... Esas expresiones acerca de que yo sí lo entiendo y tú no, yo todo lo he entendido, yo todo me lo ha mostrado el Señor, yo lo comprendí desde hace muchísimo tiempo, tú no me llegas hasta los talones, yo sé más que tú, yo sé muchas cosas que tú no sabes. Ahí se encuentran en todas esas palabras la soberbia, se encuentra la soberbia de tal manera que mucha gente no se da cuenta. Por eso la carta a Timoteo describe: también debes de saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de deleites más que de Elohim, que tendrán apariencia de la piedad, que es lo que describió a mi hermana Luz, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita. Entonces, el punto principal es considerar acerca de estos siervos que hacen lo malo, que realmente, como vemos en el caso del rey de Tiro, en el libro de Ezequiel, en su capítulo 28, podemos considerar que uno de los males que le aquejó al rey de Tiro fue la riqueza. Tenía mucha sabiduría, conocía muchas cosas, pero con el tiempo esta sabiduría y ese entendimiento que le dio el poderoso, se hizo de riquezas, lo hizo para sacar un beneficio, o ¿cómo se describe? Un provecho común. Entonces nosotros podemos considerar que realmente este tipo de personas comete errores y vuelve a cometer errores y comete más errores, y no se da cuenta el pueblo que está cometiendo esos errores. Por eso es importante que nosotros, que venimos a escudriñar y a meditar, venimos a darnos cuenta cómo es que entra esta maldad en los hombres, pero tenemos que darnos cuenta en dónde está la vanagloria, dónde está lo vano que no sirve en los hombres, porque si nosotros volvemos a repetir, si no nos fijamos dónde está lo correcto, porque un siervo nunca pensará en cosas materiales. Un siervo del Poderoso siempre pensará en meditar en la palabra y de enseñar la palabra, y nunca dejará su pensamiento en transmitir la palabra. Pero eso pasa únicamente con los que quieren servir al Poderoso, no así con las personas que no lo están haciendo o no lo demuestran de esa manera. Mi hermano Gastón dice, me imagino que los enseñadores de Israel tenían la vanidad pertenecer en cuanto la vanidad de pertenecer en cuanto a la sangre y a un linaje y saberse pueblo de Elohim por el hecho de tener sangre de Abraham, tener la Torá. Estudiaban siempre en cuanto a lo literal de los escritos. Por eso le dijeron al Mesías, ¿qué nos dices que nosotros somos ciegos? Dando a entender que ellos eran varones entendidos y no ignorantes. Sí, de esta manera podemos considerar que muchos de estos hombres realmente, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la vanagloria, por la soberbia, por todo lo que está en su ser, no reconocen al que nos llamó para ser entendidos en su palabra. Como en el caso del rey de Tiro que mencionábamos hace rato, que también lo menciona Luis, en el capítulo 28 de Ezequiel, del verso 1 en adelante, podemos considerar a un rey de Tiro que realmente empezó un mal crecer en su corazón. Esto no quiere decir que los que han entendido la palabra o que han sido participantes del conocimiento no quiere decir que vayan a caer. Al contrario, es entendible que un varón del Poderoso caiga, y que caiga y que su caída sea fea y que nunca se vuelva a levantar. Y el más grande de los males es el amor al dinero. Y por eso es el libro de Eclesiastés también habla acerca de la pareja, habla acerca del compañerismo, porque es más fácil que caiga uno, pero no dos cuando están unidos. Por eso es importante mantenerse unidos aquellos que realmente buscan al Poderoso, y lo pone en un aspecto general, pero esto lo vamos a entender en el libro de Eclesiastés cuando veamos acerca de los dos hombres que están unidos en el mismo pensamiento. Entonces, en el capítulo que tenemos, que es Eclesiastés 28, vamos a leer del versículo 1. Podemos leer hasta el versículo 14 como ejemplo de todo lo que pasó, pero pongamos atención en dónde radica el mal, porque el mismo rey de Tiro no se había dado cuenta, no percibió, no puso atención en dónde estaba su pecado, su mal, de tal manera que cuando cae todo esto en su persona, pues la destrucción fue grave y fue grave y espantosa. Por eso es que Ezequiel capítulo 1, 28, perdón, versículo 1 hasta el versículo... Perdón, es Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, versículo 1 hasta el versículo... 19, por favor. Ezequiel 28, verso 1, hasta el verso 19. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: Yo soy un Elohim, en el trono de Elohim estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Elohim, y has puesto tu corazón como corazón de Elohim, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones, has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Elohim, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. ¿Hablarás delante del que te mate, diciendo: Yo soy Elohim? Tú, hombre eres y no Elohim, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice el Señor. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Lujín estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Elohim. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Elohim y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. En el libro de Eclesiastés nos menciona acerca de este suceso, que no pasó por alto, porque lo que hemos estado leyendo, que tanto en este tiempo presente como en el futuro, tendrá que traer el bien o tendrá que traer el mal, y vemos acerca del castigo que recibe este hombre. En el libro de Eclesiastés, en el libro de Ezequiel, nos muestra acerca de este príncipe de rey de Tiro, cómo es que empezó su sabiduría y creció tanto. Pero también el poder, como el caso del rey Salomón, que tuvo este poder, que tuvo este dominio sobre la tierra, perdió en el sentido. Si él no hubiese sido poderoso en la tierra, ¿qué no hubiese tenido? Pregunto a mis hermanos, si Salomón hubiese tenido toda la riqueza que tuvo, ¿qué no hubiera tenido Salomón? ¿Qué hubiera tenido que limitarse? Pregunto a todos mis hermanos. Yo no entendí muy bien la pregunta, mi hermano. Que si Salomón hubiese tenido todas las riquezas que tuvo, ¿de qué hubiera tenido que limitarse? Está un poquito mal planteada tu pregunta. A ver, exprésala. Que si hubiese sido con más sabiduría Salomón, ¿de qué se hubiese limitado? No. Más sabiduría. Si hubiese tenido menos riqueza, ¿qué no habría tenido? ¿De qué se habría limitado? Como él tenía riqueza, pudo tener lo que quiso, pero si no la hubiera tenido, ¿de qué no habría tenido entonces? ¿De qué se hubiera limitado? Entonces, mis hermanos, como Paola dice, deleites, vanidades, es que la sabiduría le traería riqueza. Dice Gastón, las mujeres extranjeras, Kendi, solo guardar los mandamientos. De los deleites, caballos, ajá, sí, porque eso era también prohibido, tener tantos caballos. ¿Cuántos caballeristas tenía? 40 mil caballos, ¿cuántos caballeristas? 4,000 caballeristas. Entonces, encontramos que, bueno, no, tendríamos que imaginarnos dónde metería todos esos animales en todos estos lugares, ¿no? Todo el poder que tuvo, todas las mujeres que tuvo. Simplemente para nosotros, para mantener una familia como esta casa, se requiere de un aproximado casi de $100 semanales, más o menos. Un ejemplo. En lo que dice mi hermano, que a pesar de que tenía sabiduría, ambicionó más sabiduría, se ve la vanidad de lo que es conocer, de lo que es tener conocimiento. Porque a pesar de que tenía mucho, ambicionaba más. O sea, es algo que al fin de cuentas solo no significa nada. Me hablo lo más fuerte para que te escuche, ¿no? Ya, perdón. Tú di, tú habla, tú habla. Sí, pero la diferencia que yo veo marcada con respecto a la sabiduría es que en el momento que tuvo sabiduría se le dio más sabiduría. Lamentablemente la sabiduría no le ayudó en su persona, porque en el momento que fue rey no se dio cuenta que esto era vanidad, entonces esa vanidad no le serviría absolutamente para nada, porque él no entendió que era vanidad. Por eso cuando se habla del libro de Eclesiastés, dice, cuando fui rey de Israel, entonces ahí nos está marcando que en el tiempo que se le llama el predicador, ya no como el rey, encontramos a un Salomón con una mentalidad diferente. La riqueza de tu grupo, ¿no? Pero es que inició bien, porque el poderoso le dice, ¿qué es lo que quieres? Quiero sabiduría con respecto a tu palabra. Pidió cosa correcta. Le dice, por cuanto has pedido esto, te voy a dar riquezas y te voy a dar esto. Nada más no te hagas de esto, esto y esto. Y entonces yo me imagino que la vanagloria de los otros hombres que le hablaban bonito, oh rey, la reina de Saba, que le dice, oh, me habían hablado cosas de ti, pero no llegaron ni a los talones, eres más grande. Todo eso fue vanidad hacia tu persona. Entonces todas las cosas bonitas que le hablaban las otras personas, yo creo que es lo que lo corrompió, más aparte si lo de tropiezo. Sí, porque inició bien pidiendo cosas sabias. En Reyes 11, describe cómo su camino se torció debido a las mujeres extranjeras con las que se casó. Que dice que ellas inclinaron su corazón, ya él siendo viejo, inclinaron su corazón a sus dioses y les hizo templos a esos dioses ancianos. Sí, aquí lo importante es considerar acerca de lo que está diciendo Salomón. Salomón era un hombre muy entendido. Yo a veces me ponía muchas veces a pensar cuando yo hablaba acerca de Salomón, decía, ¿cómo puedo pararme delante de un grupo y empezarles a enseñar que Salomón, que era el hombre más sabio de Israel, y decirle que se había equivocado? Al principio para mí era complicado porque decía, ¿cómo puede transmitir uno eso? ¿Van a decir que soy más sabio que Salomón? Y yo decía, qué difícil es a veces que describir algo, hacer entender algo, cuando realmente el pueblo no está entendiendo, el pueblo no está entendiendo el por qué se enseña o por qué se explica esto en el grupo. Hoy en día me da mucho gusto que un grupo de personas perciba y entienda todo esto y que todavía siga indagando para poder comprenderlo. Porque esto es lo que nos permitirá la vida, el poder indagar en los libros y poder conocer más y más acerca de esto. Encontramos al rey de Tiro, como describe en los primeros versículos, en el capítulo 28, verso 2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, di al rey de Tiro, así ha dicho el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Elohim, y en la silla de Elohim estoy sentado, en medio de los mares, siendo tu hombre y no Elohim, has puesto tu corazón como corazón de Elohim. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia te has juntado riquezas y has adquirido oro y plata. Y en tus tesoros, con la grandeza de tu sabiduría y con tus contrataciones, has multiplicado tus riquezas. A causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho el Señor, por cuanto pusiste corazón como corazón de Elohim, por tanto he aquí que yo traigo sobre ti extraños y los fuertes de las gentes, y que desvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y ensuciarán tu esplendor. Y encontramos que realmente su sabiduría vino a ser vana, vino a ser echada al suelo o por tierra, porque no entendió que el propósito de la sabiduría que tenía ya en el caso de Salomón, o que tenía Daniel, o que en este caso tenía en este caso el rey de Tiro, debió de haber hecho una balanza, hecho la balanza de qué es lo importante, porque esto es lo que le pasa a muchos enseñadores. A muchos enseñadores el pueblo le dice, te voy a ayudar, te voy a mandar dinero, y ciertamente es importante, pero tiene que entender el pueblo que el dinero no va a ir únicamente a una persona, tiene que ser repartido entre los que realmente están sirviendo al pueblo, porque si se reparte el dinero como debe de ser, el pueblo podrá seguir sirviendo y habrá muchos enseñadores transmitiendo la palabra, y no si todo el pueblo le quiere mandar el dinero a una sola persona, esto va a ser en perjuicio de la persona, porque la persona se va a envanecer por causa de las riquezas. Entonces el hombre no puede permanecer con este tipo de cosas porque echará a perder su camino, y no nada más él, sino también la de todos los que le escuchan. Por eso los que hemos creído en esta palabra y en esta enseñanza encontramos a Salomón y encontramos al rey de Tiro y encontramos a estos hombres que han sido poderosos en riqueza, que han sido de tropiezo la riqueza, y ha sido de tropiezo porque si Salomón hubiese tenido toda la riqueza que tuvo, no hubiese tenido tantos caballos, cuando en la Torá se le prohíbe tener tantos caballos, se le había prohibido tener al rey muchas mujeres, no hubiese tenido tantas mujeres. Si el rey David, nada me imagino mantener a 1,000 mujeres, sin mantener una y una familia, hoy en día es complicado, me imagino la riqueza y el poder que tenía para mantener a 1,000 mujeres y a todos esos caballos y a todos sus soldados, y nada más a lo que estaba en su alrededor. Y no cualquier mujer. Entonces, y como dice mi hermano, y es verdad, eso que dice, sí, como dice mi hermano Jorge, no cualquier mujer, era una mujer de lujo, o sea, había mujeres de lujo, había mujeres que no era cualquier trato. Dice mi hermano, aunque se oye como gracia o burla, o me dice mi hermano, y a las suegras, dice... O sea, parece que no, pero viene incluido muchas de estas cosas, ¿no? Que realmente es una cosa increíble en donde pierde el sentido las personas que no han entendido este concepto de la palabra. Por eso encontramos que esto es vanidad de vanidades, dijo el predicador. Así lo dijo y así es. Nada más las personas que alcanzan a verlo y alcanzan a percibirlo y entenderlo, saben de qué tienen que alejarse. Por eso, padre, saben de qué tienen que alejarse. Nos da dinero, hermano, seguro podemos alejar. Exacto. No más. Por eso encontramos que cuando se pide al poderoso, dice, nada más dame lo que necesito. Ni me des más, ni me des poco. Porque si me das poco, podré ser un blasfemo, un ladrón. Pero si me das, si me das más, blasfemaré tu nombre y cómo le dice y seré y me olvidaré de ti. Entonces muchas veces nosotros cuando no percibimos esas cosas, yo desde hace muchísimos años siempre he sabido que el dinero hace eso. Nunca lo tuve en mi mano porque nunca me aproveché de eso. Siempre trabajé con mis manos. Hace un poco de tiempo que dejé de trabajar y dedicarme a enseñar a los hermanos. Pero el punto principal aquí es que realmente el pueblo debe de entender por qué los siervos hacen las cosas y por qué a veces mejor el siervo dice, mejor apoyemos a otras personas. La gente debe entender que no siempre debe ser a la misma persona, porque si la misma persona está siendo apoyada y le dan riqueza, lo único que va a hacer es perder el sentido y va a echar a perder su vida. Entonces nosotros, los que queremos servir hoy en día al poderoso, sabemos que la paga no es en este presente. Y aunque yo no estoy esperando una paga al futuro, lo que quiero es alcanzar la vida con mi familia y con la gente que amo. Entonces lo único que espero es que nos dé la vida a todos. Más preferiría la vida que lo que está proponiéndonos el poderoso en su escritura. Por eso cada uno de nosotros sabemos diferenciar entre lo que es bueno de lo que es malo, porque ese es el propósito de la Torá. La Torá nos describe que nos ha puesto el bien y la vida, el mal y la muerte. Hay que aprender a escoger la vida. Pero si mucha gente no entiende por qué un siervo hace las cosas, o no cree el pueblo que es capaz el siervo de diferenciar lo que es bueno para su vida, entonces ahí cometemos los errores. Ciertamente Salomón cometió errores, y no hubo en el pueblo quien le hiciera ver sus errores. También así el rey de Tiro cometió esos errores, y no hubo quien le hiciese ver los errores. De esa manera, aquellos reyes y aquellos potentados que nos menciona en el libro de Romanos, nos describe que debemos de orar por ellos, que roguemos por ellos, y nos describe que oremos por todos ellos, como en la carta a Timoteo nos describe qué tenemos que hacer para que cuando ellos gobiernen sobre la tierra, nos gobiernen como debe de ser y vivamos nosotros en armonía y en tranquilidad. Porque de lo contrario no podríamos tener lo que describe la escritura si nosotros no pedimos por nuestros pueblos. Mi hermano Carlos nos pega capítulo 30, verso 8, dice, vanidad y mentira, aparta de mí y no me des pobreza ni riqueza, sino susténtame con el pan necesario. Proverbios capítulo 30, verso 9, sea que una vez saciado te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre, robe, blasfeme contra ti en nombre de mi Elohim. 30, verso 10. No acuses al siervo ante su señor, no seas que no sea que te maldiga y te lleves el lleves el castigo. Ya está la amparada. 30 versículo 8 al 10. Gracias, mi hermano Carlos. Y por eso hoy en día, cuando empezamos a entender este propósito de la palabra, necesitamos hacer uso adecuado de lo que el siervo tiene en su mente. Los siervos siempre van a pensar, primeramente el siervo tiene que pensar por sí mismo y después por los demás, porque si está pensando por los demás, entonces se olvidará de sí mismo. Y si se olvida de sí mismo, ni es bueno para el pueblo ni para él tampoco. Por eso los siervos siempre tienen que estar en mente, en su mente, nada más una cosa lo tiene que mantener firme. Lo único que tiene que tener el siervo en su mente es cómo agradar al poderoso, cómo servir al poderoso, cómo servir a su pueblo y cómo va a hacer para que su pie no caiga del camino que ha aprendido. Y lo único que tiene que entender de qué tiene que apartarse y de qué necesita para mantenerse firme y mantener esta enseñanza y poder transmitir la enseñanza a otras personas para que lo que ha hecho no sea vano. Porque si no, sería vano todo lo que hace el hombre. Como dijo Saulo, tanto he que anunciado el evangelio que yo mismo venga a ser reprobado, o no será que Saulo, habiendo corrido una carrera, no haya dejado siervos, y estos siervos que no dejó, corrió una carrera en vano, porque si no preparó a gente para que anunciasen la palabra que aprendió del Mesías, ¿de qué le sirve al hombre? El hombre necesita dejar simiente. Debe haber simiente que esté haciendo lo mismo que él, y preparar él a sí mismo simiente para que haya siervos en un tiempo postrero. Por eso en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, perdón, 4, verso 8, póngale mucha atención a este verso. Eclesiastés capítulo 4, versículo 8, hasta el versículo 16. Veremos unos ejemplos acerca de esto. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Encontremos acerca de estos ejemplos, acerca de lo que nos está describiendo. Nos ponemos a pensar acerca de lo que está pasando, de lo que sucede. Porque desde la perspectiva del versículo 9, de lo que estamos leyendo en este capítulo, dice, mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Y entendemos por qué tiene mejor paga de su trabajo, porque dice, si estuviera trabajando solo y se lastima, vamos a suponer que tiene un accidente, entonces, ¿quién le pagará a él? Tendrá que dejar de trabajar y de recibir el salario, pero si estaban dos trabajando, entonces uno trabaja y el otro no, porque el otro está proveyendo de la necesidad que tuvo por causa de que dejó de trabajar. Por eso nos está poniendo esto como una enseñanza para entenderlo nosotros, para que separemos y hagamos diferencia, porque si no esto tendría que ser también vanidad, y tenemos que entender por qué hacemos las cosas. Cada uno de nosotros cuando hacemos las cosas tenemos que prepararnos para el por qué las estamos haciendo, o por qué las vamos a hacer, porque de lo contrario de nada sirve nuestro trabajo, porque ¿de qué sirve al hombre que empieza a edificar una torre, como leíamos hace rato con mi hermana Candy, y empezó a construir, y no terminó? Todos los que estén alrededor se burlarán de él. De esa misma manera, nosotros hoy en día tenemos que prepararnos para saber si vamos a hacer la guerra o vamos a terminar de edificar la casa. Cada uno de nosotros cuando desempeñamos un trabajo, si lo desempeña uno solo, corre el riesgo de no recibir el salario, pero si dos están trabajando, entonces es muy posible que reciban salario, aunque uno de ellos se lastime, de acuerdo a lo que dice el verso 9, leeré lo que vimos ahorita. Mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo quien le levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces, nosotros hoy en día, si nosotros encontramos el propósito de lo que trata de describir el libro de Eclesiastés, podemos entender que realmente hay un propósito por el cual hacemos todas las cosas. Pero si nosotros en nuestro corazón no está en el meditar, el poder comprender qué tenemos que hacer, porque ciertamente muchos de nosotros seremos tropiezo y tropezaremos, y muchos de nosotros no nos volveremos a levantar. Pero cuando un verdadero siervo está entendiendo todas las enseñanzas, podremos comprender muchas cosas. Desde la perspectiva para muchos que en el tiempo que he enseñado y de la gente que me conoce hace más de 12 años atrás o hace más de 15 años atrás, mucha gente piensa o pensó que soy una persona vana y que no tengo entendimiento. Ciertamente no soy sabio, no soy entendido. Solo he entendido que el Poderoso me ha acompañado en este transcurso de tiempo y creo que me ha ayudado a poder permanecer y siempre perseveraré en la palabra para poder servir a mis hermanos. He encontrado yo a muchísima gente a mi alrededor, he enseñado a muchísima gente, pero la gente no alcanza a percibir el por qué no puede perseverar, el por qué no hacen el intento por seguir adelante. Vuelvo a repetir como muchas veces lo he dicho. Mucha gente se aparecerá aquí, podrá durar 1, 2, 3 años, 5 años, 10 años, pero después de 10 años muchos de los que están aquí desaparecerán y no volveremos a estar juntos. ¿Por qué causa? ¿Por qué motivo? No lo sé. Lo que sí sé es que hay algunos de los que están acá y entiendo quiénes son los que perseverarán con nosotros hasta el fin, porque saben bien que el propósito es vivir en armonía a los hermanos, los unos con los otros, porque sabemos que el propósito del mandamiento es amarnos los unos a los otros, y si los que estamos acá no nos aprendemos a amar, y si andamos amando mejor a gente del mundo que a los mismos hermanos, entonces cuando alguien habla mal de un hermano, lo único que traerá es el tropiezo, pero es porque no entendió la palabra, porque no entendió que todo lo que habla nuestra boca traerá consecuencias y traerá mal tremendo en nuestra vida. Porque nosotros no hemos capacitado a nuestra persona ni a nuestro ser para poder entender qué tenemos que hacer y qué no debemos de hacer. Por eso muchas veces, a lo mejor muchos de mis hermanos les llama la atención, que siempre les digo, hay que verlo para el futuro, todo esto se hace para el futuro. Pero muchas personas no me entienden por qué lo digo para el futuro. Ciertamente el Poderoso nos dice que veamos qué haremos hoy o qué haremos mañana, que no me preocupe por el mañana, pero me es difícil entender que no me pueda preocupar por el mañana, porque si yo no me preocupase por el mañana, no me preocuparía por nada, simplemente viviría mi vida y caminaría sin rumbo fijo, no importaría si lo hago o no lo hago, porque al final de cuentas mi carrera fue vana, porque dejé a gente que trabajara o que caminara los mismos senderos que pienso que está caminando en el Señor. Entonces, hay que aprender, como dijo Saulo en la carta a los Corintios. Saulo sabía bien que no podía caminar esto solo, y por eso se consiguió compañeros muy apegados a él, como en el caso de Bernabé o como en el caso de Tito. Personajes en la Escritura que son muy mencionados por parte de él, que lo acompañaron a muchos lugares y a muchas partes, porque realmente tenía el cobijo y la protección de muchos de sus hermanos. Y en el libro de Timoteo, perdón, Gálatas, en su capítulo 2, si no mal recuerdo, es el versículo 1 al 3. Leamos, por favor, ya les doy bien el verso. Gálatas capítulo 2. 1 al 3. del versículo 1 al versículo 3, por favor. No, hasta el 2. 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces, este verso que leemos, realmente, como describe Saulo, él sabía que no tenía que correr en vano. Él sabía que tenía que dejar a gente que viviera lo que él había aprendido. Por eso dice que cuando fue a Jerusalén, dice que tomó a Bernabé, tomando también con él a Tito. Y menciona que, pero fui por revelación. Y él va y dice, y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles o en las naciones, más particularmente a los que parecían ser algo, por no correr en vano ni haber corrido. Cuando nosotros ejercemos una carrera, y si nosotros no nos preocupamos el día de mañana por dejar gente después de nosotros, entonces, ¿dónde quedarán entonces el día de mañana los siervos que han de servir al poderoso? Tiene que haber siervos en otras partes de la tierra para que ellos también a su vez ejerzan ese poder o esa autoridad de poder enseñar a las naciones. Simplemente nosotros tenemos como tal el conocer un evangelio que es diferente a todas las palabras que hemos aprendido o hemos escuchado en las naciones, un evangelio que ha estado torcido o encubierto. Gracias al poderoso, hoy en día ha permitido que a un grupo de personas le permita ver esa palabra. Nuestro propósito, no nada más el mío, sino el de muchos de mis hermanos que estamos aquí reunidos, es que el día de mañana tengamos el mismo concepto de querer transmitir la palabra de la justicia. Pero sabemos bien que cuando en un hombre no hay paciencia, tolerancia, no hay humildad, sencillez, no pueden enseñar la palabra de la justicia, porque están envanecidos, hay soberbia en su corazón. Muchos de ellos tendrán muchos tropiezos y perecerán en el camino por cuanto no aman al poderoso, sino, como describe la escritura, aman a sus propios vientres. Hay un fin, hay un propósito, hay un por qué hacen las cosas. Entonces nosotros hoy en día tratamos de transmitir esta misma enseñanza o estas mismas palabras para hacer ver a los hermanos cuál es el propósito de esta palabra. Realmente entender que nuestra vida es vana en su totalidad. Y si nosotros no entendemos que debemos de alejarnos de esta forma vana de vida, entonces, ¿cómo podremos salvar nuestra vida? No hay forma de salvar la vida porque no lo hemos entendido. Tenemos que aprender y entender cuál es el camino que debemos de seguir para apartarnos del pecado y de la muerte. Muchos de nosotros encontraremos tropiezo, y este tropiezo nos dará la muerte, porque no hemos pensado, no hemos hecho la diferencia. Necesitamos pensar, necesitamos hacer diferencia, sentar y meditar que realmente tenemos que hacer algo para poder rescatar nuestra vida del sepulcro, porque ciertamente, como dijo el rey David, todos vamos al mismo sepulcro. La diferencia estará entonces en lo que hemos aprendido. El fin de todo discurso de dicho es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Nosotros podremos salvar nuestra vida si realmente encontramos el propósito, poder salvar, poder entender, poder discernir esa palabra. Porque a veces hablamos de que no se agrada el Señor de los oidores de la Torah, sino de los hacedores. Pero bien, cuando empezamos a definir dónde está la vanidad, entonces nosotros entenderemos que muchas de las cosas que hacemos debajo del sol, estamos debajo de vanidad, y la vanidad nos llevará a la muerte. De seguro estaremos en el día postrero siendo presentados delante del Poderoso como transgresores y violadores de la Torá, y recibiremos la muerte por causa de la negligencia de no haber querido escuchar la ley y los profetas, de no haber escuchado la sabiduría y de no haber puesto por obra lo que está escrito en el libro. Por eso encontramos en todos estos libros que nada más debemos de entender que debemos de apartarnos de toda especie, de mal, porque de lo contrario, si no nos apartamos de ello, pues lo único que podemos entender es que no sabremos si nos levantaremos de entre los muertos o no. Voy a invitarlos a que leamos en el libro de Proverbios acerca de lo que es la necedad, un poquito nada más. Proverbios capítulo 12, verso 23. Perdón, mi hermano. Proverbios 12, 23. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Gracias. El hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama la necedad. Muchos de nosotros tratamos de entender lo que describe la Escritura. Por eso dice que el hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Porque el necio lo que quiere hacer ver es que es entendido en palabras. Entonces, el libro de los Proverbios nos muestra acerca de cómo es que el corazón de los necios proclama su necedad, porque el necio o el soberbio lo único que quiere hacer es difundir supuestamente la sabiduría que hay en él, y no se quedará callado porque siempre tratará de difundir, sea verdad o sea engaño, pero no puede haber verdad en una persona que quiere proclamarlo todo de esa manera. Por eso describe que el hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Quiere decir que no anda proclamando que yo todo lo sé, que yo todo lo entiendo, que yo he entendido, que yo he comprendido, que yo, como dijo Marcelo, el yo por delante, ¿va? Ese yo es el que hace ver a una persona cuando tiene esta soberbia. El libro de Proverbios capítulo 13, verso 16 al 17, por favor. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Se me olvidó buscar el verso. Capítulo 13, versos 16 y 17. Dice así. No, ¿faltó el 17, mi hermano? Sí. Vamos otra vez. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Entonces, todo hombre prudente obra con conocimiento. Es el punto que obra. Va a obrar, pero dice que con conocimiento, pero el necio ostenta la necedad. El mensajero perverso cae en la adversidad, pero el enviado fiel trae sanidad. El punto, como describe aquí, que este siervo podrá traer la salud o lo que sería la salvación. Pero el que trabaja, el hombre, como dice necio, no puede traer más que pura necedad. Dice que el mensajero perverso cae en la adversidad. Entendemos que todo este tipo de versos que podríamos citar en el libro de Proverbios, Eclesiastés, nos ayuda a entender que realmente hay que entender el corazón de los necios y el corazón del soberbio. Hay que entender el corazón de un sabio y de un entendido. No puede ser posible que hoy en día nosotros que hemos escudriñado la palabra durante tanto tiempo no nos demos cuenta de quién es soberbio y quién es altivo, de quién es un una persona necia, de una persona que tiene conocimiento del Elohim. Lo vamos a entender y se da uno cuenta porque una persona que no escudriña no habla de acuerdo a lo que dicen los libros o los versículos de la Escritura, sino lo habla desde la perspectiva de cómo lo entiende. Citará por lo mucho dos o tres versos y terminará cuatro versos y terminará todo su tema, porque realmente no indagó, no pudo explicarlo con los tiempos. No necesariamente, porque hay gente que da mucho verso, muchísimo verso, y nada de entender. Ah, bueno, me pone otro ejemplo. También lo conozco, pero es más raro, ¿eh? Es más raro, yo casi no he visto casi. Para ti es más común, a lo mejor en Colombia se maneje más así, pero acá en México no. Tal vez voy a tener que invitar a mi hermana Luz para que vea los grupos aquí cómo enseñan. Los grupos acá no requieren muchos versos, realmente es muy poco el verso, aunque sean predicaciones de 2 horas, los pastores que enseñan en los grupos aplican por mucho 12 a 15 versos en temas de 2 horas, por mucho. Hay 3, 4 versos. Ajá, entonces acá no es así, me dice mi hermana Luz que no es así donde ella vive, realmente es un poquito, se puede decir que al revés. Por eso la vez cuando vine yo por primera vez aquí, se me borró todo. ¿Y para qué todos sus libros? A ver, mi hermana Luz. No, es lo mismo que dice, por ejemplo, a mi hermano Douglas, que ocupan muchísimos versos para enseñar una mentira. Pues bueno, realmente yo aquí casi no he visto esto, realmente acá es un poco más simple, y he entrado a muchísimos grupos, conozco a muchísimos grupos, he entrado a muchísimos grupos, y realmente acá es más el usar menos versos, pero es muy raro el que usa muchos versos, realmente no me ha tocado, realmente me ha tocado la mayor parte de la gente acá en México que ocupa muy poquito verso, y como dice mi hermana Luz, realmente son versos que ni tienen relación, que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Pueden citar un versículo que habla de Shabbat y el otro está hablando de la Trinidad y el otro está hablando del amor y el otro está hablando de qué? El regreso de Israel, y bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero así es como se trabaja en algunos grupos religiosos. Ya dice mi hermano Carlos, primera carta a los 308:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Exactamente. Entonces, mi hermano Douglas describe, para enseñar la Trinidad citan 35 versículos y es una falsedad dicha doctrina. Jeje. Bueno, voy a citarles un último versículo que está en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 21, acerca hablando de la necedad. 15:21 de Proverbios, por favor. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Ese es el punto principal. Ese es el punto principal, que realmente el hombre entendido enderece sus pasos, porque si hay una mujer, un hombre que es entendido, se sentará y pensará, realmente tengo que cambiar mi vida, ya que lo que estoy viendo en los libros, no lo que dice Alfonso, lo que dicen los libros, me está describiendo que voy a la sepultura, tengo que recibir muerte porque no he entendido a diferenciar lo que los profetas han dicho. Por eso Eclesiastés capítulo 15, en su versículo 21, nos hace esta mención acerca de lo que vemos en las enseñanzas del Poderoso, que hay que aprender a enderezar el camino. Capítulo 5, les había mencionado, 15, versículo 21, ¿va? ¿Proverbios? Ese Proverbios. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza su proceder, o endereza sus pasos. Y ese es el propósito que tenemos todos aquí, que realmente todos consideremos, y lo digo de todos, no lo hablo particularmente por los del grupo, sino lo hablamos, platicábamos ayer en la noche mi hermana Luz y Marcelo y un servidor, que realmente necesitamos entender más acerca de lo que los libros dicen, porque lo único que nos muestran a nosotros que enseñamos, no sé si quieras decirle lo que platicábamos anoche, de qué es lo que necesitamos, de lo que hemos aprendido. Me dice que les diga yo, que realmente necesitamos seguir aprendiendo para poder mejorar nuestra vida, porque de lo contrario, si nosotros que hemos aprendido esto, que nos ha permitido entenderlo, no modificamos esta vida en nosotros, pues de nada nos servirá tener entendimiento, de nada nos va a servir seguir en este camino y realmente pues no tiene un provecho. Creo que el esforzarse, el que empecemos nosotros a esforzarnos por entender y cambiar esto, es muy importante para nuestra vida. Luz nos invita a leer Proverbios 18, versículo 2. No te caché el verso, hermano. No, que mi hermana Luz nos invita a leer un verso que está en el chat, Proverbios 18, 2. Dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Me gusta más la versión que puso mi hermana Luz, dice. El necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. Bueno, esa es la forma en que podemos considerar a una persona que habla de sí misma, ¿no? Que realmente la sabiduría viene de sí mismo, no es una sabiduría de Elohim, como leíamos en la carta a los Corintios, que la sabiduría no es humana, no es la que le agrada al poderoso, sino la sabiduría que proviene del poderoso, y ejecutándola nos puede dar vida. Eso es lo importante acerca de lo que hemos visto en este día, que realmente para poder ser pertenecientes a esta imagen de la enseñanza, poder pertenecer a esta casa, poder ser parte de las aguas de la Menujá y poder agradar al poderoso, está en la obediencia y en el aprendizaje, pero entendiendo y comprendiendo que muchas veces nuestro mal y nuestras faltas y nuestros pecados están a la vista del poderoso, porque a veces en nuestro actuar, en nuestro caminar, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir con los demás, no andamos rectamente, sino que andamos un poco torcidos, y eso es lo que debemos aprender, y debemos aprender a modificar eso que está mal. Y vuelvo a repetirlo, no lo digo por el pueblo, sino lo decimos por una forma general, que realmente debemos de hacer el intento por entender por qué es bueno aprender, por qué es necesario entender todas estas cosas, porque de lo contrario, lo único que está reservado es para que se nos acorten los días sobre esta tierra, y eso es lo que necesitamos. Si nosotros empezamos a observar lo que describe Eclesiastés y meditamos en lo que ha descrito este libro, y si el poderoso nos permite para el próximo Shabbat, veremos un poquito acerca de esta palabra, de la palabra vanidad, y poder entender que realmente hay una multitud de cosas que están dentro de este libro y que nos van a ayudar para nuestra vida espiritual. Pero como describe la escritura, tenemos que tener esta enseñanza que nos da vida, tenemos que aprender de ella para modificar nuestro actuar y nuestro caminar. No pensemos que nada más el rico, no pensemos que nada más el pueblo judío está descartado, o que está descartado el fariseo y el escriba, o que hay gente especial o en particular. Estamos hablando del género humano que se ha acercado al poderoso. Si en nosotros no aplicamos lo que leímos en los libros a Timoteo, en el caso del libro a Corintios, lo que hemos leído en los diferentes libros, y no lo aplicamos de acuerdo a esto, el poderoso vendrá y nos destruirá. Por último, voy a citar nada más lo que describe el primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 1, en el cual podremos observar que hay muchas cosas que se hicieron y que al poderoso desagradaron al poderoso, y veremos el libro a los Proverbios para relacionarlo con la carta a los Corintios, a fin de que entendamos cuál es el propósito de este capítulo y que podamos entender qué es lo que le agrada al poderoso, para que nosotros empecemos a entender y que tengamos el ejemplo del tiempo de Israel acerca de todo el mal que hicieron. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo... no voy a leerlo todo, vamos a leer del versículo... desde el 4 hasta el versículo 4. Sí, capítulo 10, versículo 4 hasta el versículo 13. Sí. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era el Mashiach, pero de los más de ellos no se agradó Elohim, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron,

cuando te sentares a comer con algún señor, considera bien lo que estuviere delante de ti. Pon cuchillo en tu garganta si tienes gran apetito. No codices sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No trabajes por ser rico. Pon coto, o pon este, ¿cómo se describiría? Pon este... Verso 4, pon... No te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. No trabajes por ser rico, pon o deja, pon coto a tu prudencia. Aquí dice: sé prudente y desiste. Sé prudente y desiste. Gracias, hermano. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? ¿Por qué hacerse han las alas como las alas del águila y volarán al cielo? No comas pan de hombre de mal ojo, no codices sus manjares, porque ¿cuál es su pensamiento, su alma? Tal es él, come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. Por eso, si nosotros vamos meditando este libro y ponemos atención a las palabras que están aquí, podemos diferenciar entre lo que es correcto y de lo que no sería correcto. Meditar en las palabras que están registradas para que podamos ser más entendidos en el conocimiento, más entendidos a la hora de actuar, más entendidos a la hora de caminar, más entendidos a la hora de hablar. Hemos hablado acerca de este libro de Eclesiastés y del libro de los Proverbios y de ejemplos que hay en la carta a los Corintios, en Timoteo, para que aprendamos a andar de acuerdo a lo que el Padre quiere, que seamos a imagen y a semejanza de Él. Pero esto es lo importante, que entendamos que no nada más se está hablando acerca del rico. Ciertamente el rico tiene muchos tropiezos, ciertamente el rico tropieza porque las cosas que en él piensa y en las cosas que él quiere son vanidad, y no entiende que esto es aflicción para su carne, y esto no le dará vida, al contrario, serán acortados sus días sobre esta tierra. El propósito de este día es poder entender que la vanidad no es algo que le agrada al poderoso. ¿Por qué no le agrada? Porque no tiene más provecho, simplemente así como el hombre muere, ahí se quedará y no tendrá recompensa alguna. Si nosotros que hemos creído en el Mashiach, hemos entendido que para poder alcanzar la vida, tenemos que aprender a apartarnos de la vanidad. La vanidad no nos deja nada bueno, pero entendamos que no nada más en los ricos hay la vanidad, sino también en los pobres, que teniendo el conocimiento de la palabra, no aprovechemos y no queramos entender al igual que el rico. Tanto el rico como el pobre, como el necio, como el sabio, tendrán que ir al pozo, al hoyo o al sepulcro. Entonces, la Escritura nos describe en el libro de Eclesiastés capítulo 12, verso 13, de esta manera. Leámoslo, por favor. Mi hermano, perdón que no escuché el verso. Proverbios capítulo... perdón. Es capítulo 12, verso 13. Sí, perdón. Es Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Pero después sí lo dije, ¿no? No. Solo el 13, mi hermano. Ah, no. Sí, no, el 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Bueno, meditamos acerca un poquito de lo que es la vida de Salomón, la vida del rey de Tiro. Mencionábamos acerca de la forma de vida de la mayor parte de los hombres de la tierra, sus errores, sus faltas, cuál es realmente el propósito de siervos como Elohim, como el Mashiach, como en el caso del propósito de Saulo y algunos de los apóstoles, que realmente nuestra mentalidad debe de estar en servir al poderoso, y que esta vida no es más que engañosa. Y como dice el proverbista en el capítulo 1, verso 2 del libro de Eclesiastés, todo esto es más que vanidad, y solamente vanidad, y no hay provecho en ello. Entonces, si nosotros meditamos en esta enseñanza del libro de Eclesiastés, podemos entender que realmente no hay más que pura vanidad en nuestra vida, y lo importante es que diferenciemos acerca de lo que el Padre nos pide. Proverbios capítulo 1, verso 2 dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generaciones viene, mas la tierra siempre permanece. Entonces, si ustedes quieren habitar en la tierra, como dice Proverbios capítulo 2, en su versículo 24, si no mal recuerdo, 21, entenderemos que realmente el propósito es habitar la tierra. Entendamos que no tenemos que por qué pensar acerca de la riqueza en esta vida. Recordemos, si más, a mucho más podremos vivir, serán unos 100 años. Para muchos 80 años será mucho, para otros 60 años va a ser mucho. Entonces debemos de estar pensando en nuestra vida espiritual, en una vida por venir, en la cual podremos gozar de todos los privilegios que no podremos gozar en esta vida. Mis hermanos, si no hay alguna pregunta acerca de lo que vimos en este día, que el Poderoso los bendiga y los guarde. No sé si hay alguna pregunta, mis hermanos. Lo importante es considerar que no hay vanidad nada más en los ricos. También en los pobres hay vanidad, porque nada es provechoso en esta tierra cuando no se observan los mandamientos, como dice Eclesiastés. El fin de todo el discurso dicho es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Dice mi hermana Luz que la vanidad no nada más está en el tener, sino en no tener. ¿Por qué? Porque hemos visto versículos en el cual el pueblo decía, como en la carta a los Corintios o en el libro al Éxodo, describen, ¿está entre nosotros Elohim o no? Y por no haber tenido agua, pensaban que Elohim estaba con ellos. No fue la forma de decirlo. Demos siempre gracias al Poderoso el hecho de tener agua, el hecho de tener aunque sea frijoles o lentejas, y demos gracias al Poderoso cuando no lo tengamos, porque realmente Él no nos desamparará, como dice el libro de Corintios, nunca dejará que la tentación sea más de lo que no podamos llevar. Perseveremos en la oración, demos gracias al Poderoso, oremos por todos los hombres de la tierra, por los reyes, por nuestros gobernantes, por los grandes entendidos. Aprendamos a amar a todos los que nos rodean para que el Poderoso pueda perdonar así a cada uno de nosotros y podamos ser parte de este gran pueblo que está pidiendo que practiquemos la piedad. Mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Y como no hubo preguntas, entonces cortamos aquí. Mi hermana Sara, mi hermana Candy y a toda la familia de mi hermana, mi hermano Richter, mi hermano Luis, mi hermana Vanessa, con mi hermano Damián y toda la familia, mi hermana Claudia, mi hermano Eliezer, a tus bebés, mi hermana Laura, Ana Laura, mi hermano Coque, mi hermana Paola y tu bebé, mi hermano Gastón, a Sol y a todos los de allá en casa, tus hijos, mi hermano Carlos, mi hermano Douglas con tu papá, y a toda tu familia, mi hermana y a mi hermana Luz, a mi hermano Marcelo, a Cecilia y a todos los que están ahí en casa reunidos, que el Poderoso los bendiga y los guarde, y que así el Padre Eterno nos permita seguir adelante y permanecer en el conocimiento de la palabra para poder obtener la vida. Mis hermanos, y a todos los que puedan estar en la radio, que el Poderoso los bendiga y los guarde, mi hermana Ana, mi hermano José Alejandro, y a todos los que estén allá en la radio, que el Padre Eterno los bendiga y les guarde. Y aquí al igual, que el Poderoso los bendiga y los guarde. Shalom, mis hermanos. Shalom. Bueno, mis hermanos, vamos a hacer una oración para que podamos despedirnos los unos de los otros, y los esperamos el próximo día de Shabbat, para que estemos reunidos aquí, escudriñando la palabra de nuestro Padre, para que podamos obtener la vida. Oremos, mis hermanos. ¿Quién de mis hermanos hace la oración para que nos despidamos? Bueno, mi hermano, yo oro. Gracias, mi hermano. Oh, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito Elohim, Padre Santo. Gracias, Padre, por tu palabra y tu enseñanza, porque vemos en tus escritos que aún queda camino por delante para que nuestro corazón y nuestro entendimiento tenga una total comprensión de lo que pides de nosotros, de lo que demandas de nosotros, para que realmente seamos merecedores del galardón, Padre. Sabemos que aún en nuestras mentes hay celos, hay cosas vanas, hay pasiones por el mundo. Todavía tenemos cosas que nos anclan al mundo, y quizás hay aún algunas cosas que voluntariamente no, nuestra carne no nos permite alejarnos de ella. Realmente, Padre bendito, gracias a tu palabra, vemos expuesta todas estas cosas, y lo importante es que nos sintamos apercibidos de esto, que realmente nuestra conciencia nos esté demandando de esto, de que sepamos ver en, adentro de nosotros el mal, de que realmente lo identifiquemos, y gracias a tus palabras, Padre, a tus escritos, nos vamos dando cuenta día a día de todo lo malo que tenemos adentro. Lo malo sería que, aún viendo en los escritos, aún reconociendo todo esto en tu palabra, no nos sintamos apercibidos, no nos sintamos realmente acusados por nuestra conciencia. Eso realmente sería lo malo. Lo importante es que identificarlo y sacarlo de una vez y para siempre, Padre bendito, para que estemos en comunión contigo, que estemos cerca de ti. Esa es nuestra mayor ansia, Padre. Eso es realmente por lo que, el motivo por el que estamos aquí, porque queremos estar cerca tuyo, queremos permanecer, Padre, principalmente, queremos permanecer para que seamos dignos de estar contigo, seamos dignos de poder recibir esas promesas, Padre, esas promesas que le diste a tu amigo Abraham, y que gracias a ese sacrificio mediante Yeshua el Mashiach se nos abrieron las puertas a todos nosotros, Padre Santo. Gracias infinitamente por tu palabra. No te pido encarecidamente que no cese de venir tu palabra y tu enseñanza a este tu pueblo que realmente quiere esforzarse y quiere guardar tu palabra principalmente, Padre. Quiere guardar tu palabra. Que no cese de venir tu palabra y tu enseñanza nunca. Despiértanos interés, Padre, para que no solo en días de Shabbat, días de Shabbatón, días que estemos congregados, vengamos a buscar a tu menujá, sino que despierte en nuestros corazones para que día a día encontremos momentos para que podamos edificarnos, para que tengamos sed de escuchar tu palabra, tengamos sed de ir a buscar de tu conocimiento. Danos, Padre, temor, danos, Padre, sabiduría y conocimiento y para que podamos enseñar a nuestros hijos, para que podamos despertarle interés, para que podamos ser buenos padres con ellos, que le podamos transmitir todas las cosas que tú pides, todos los mandamientos, para que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros. Haz, Padre, que seamos padres sabios, así como tú lo eres con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, te pido por la vida de todos los enseñadores, que tu palabra está en sus bocas para que seamos edificados. Te pido por la salud de ellos y sus familias y de sus sustentos, así como también de todas las familias que están aquí, los que no están congregados, que puedan escuchar de los audios, que puedan escudriñar en tu palabra. Te pido por el hermano Filiberto, Padre, porque persevere en la fe, porque realmente tenga consuelo. Sabemos que tú estás con él, que tú siempre amparas a tus hijos, Padre bendito. En nombre de tu Hijo amado, te pedimos estas cosas y te agradecemos. De tu Hijo amado, Yeshua el Mashiach. Amén. Amén, mi hermano. Bueno, mis hermanos, que el poderoso los bendiga y los guarde, que el Padre Eterno les haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que el poderoso les brinde su paz. Shalom a todos mis hermanos, shalom a mi hermana, a mi hermana, Kendi. Nos da mucho gusto que andes por acá ya en estos días. Me da mucho gusto verte, mi hermana. El Padre Eterno te bendiga a ti, a tu casa y a todos mis hermanos de igual manera. Mi hermana Claudia, muchas gracias por por estar aquí reunidos, por llamarnos, pues, hacer la llamada constantemente, que el Dios te bendiga, mi hermana. Y gracias a mi hermano Lice también. Gracias también por la radio y gracias por todo su ayuda, mis hermanos. Que el Dios los bendiga y los guarde. Shalom, mis hermanos. Que el Padre Eterno los bendiga a todos por igual.